podcast de Comiqueando. Este podcast especial del Día de la Historieta Argentina. Hoy es 4 de septiembre y, como ya es costumbre en el podcast de Comiqueando, hacemos un episodio especial que vendría a ser el 187, si le buscamos la genealogía. Y consiste, como habitualmente, en entrevistas con referentes de la historieta argentina que vienen a charlar un rato con nosotros acerca de su trayectoria, de cómo ven la historieta en Argentina, de todas esas cosas con las que nos invitamos a nosotros mismos un poco a reflexionar una vez por año. Este año también justo se da que septiembre del 24 se cumplen 40 años de la primera aparición de Fierro. Entonces se nos ocurrió invitar autores vinculados en algún punto de su trayectoria a la historia de esos 40 años de Fierro. Abrimos el primer bloque con la visita de un ídolo, hincha de Racing, capo de la historieta y del humor gráfico y de la ilustración y de los muñequitos de plastilina, el maestro Pipi Esposito. ¿Cómo estás, Pipi? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, un placer tenerte acá. Bueno, gracias, igualmente, me gusta. Vos estás solo, ¿no? Perdón. Porque Federico Velasco y Gonzalo Ruiz no estamos en el podcast hoy. Perdón, vamos de nuevo. ¿Vos? Seguí el chiste, sin editar, seguimos el chiste. Presentanos, pero bueno, no se edita. Obviamente, yo estoy muy contento con tenerlo a Pipi, entonces me olvido. Nosotros no te gusta estar con nosotros. Y ustedes ya están muy acostumbrados, ya son de la familia. Estamos por supuesto con Fede Velasco acá haciendo la segunda. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Y operando la consola para que esto se escuche dignamente en glorioso Gonzalo Ruiz. ¿Cómo va? Bien, perdón muchachos, ustedes son imprescindibles, pero no somos tan importantes como Pipi y el resto del plantel del día de hoy. De los invitadazos que tenemos hoy. Por eso se olvidan de nosotros. ¿Cómo son? Todo pasa a un tercer plano, ¿viste? Uh-huh. Bueno, que Pipi, ¿todo bien? Sí, todo bien, por bueno, suerte. Hace bastante que no haces historieta. Muchísimo. ¿Qué estás haciendo? Lo último que hice fue Barrio Gris. No, pero digo, ¿qué estás haciendo? Ahora estoy laburo para afuera, ilustraciones, sí hago algunas mini historietas, uh-huh. Trato de meter historietas como sea, pero nada, no, digamos, laburo lo que viene. ¿Qué haces? ¿Historia, ilustración infantil? Ilustraciones para texto, más que nada, hice un par de libros lindos, uh-huh. Digamos, laburo en una agencia, estoy con una agencia que gran parte de mi laburo es para Inglaterra. Y cuando vienen algunas cosas de los Yankees, porque tienen oficinas en uh-huh. Estados Unidos, son más entretenidas, tienen un toque más gracioso, digamos. Más picante. Sí, más picante. Hice uno muy interesante, no lo traje, lamentablemente, que era los malos que vos conocés que están en el infierno, el castigo que están sufriendo en el infierno, bueno, de acuerdo a lo que hicieron acá en la tierra. Tuve que dibujar personajes tipo que Hitler y un montón, a Hitler, a Mengele, a Nerón, a Calígula, Domingo Cavallo, mi idea, o sea, terminé tan entusiasmado con el libro que tuve ganas de hacer uno de acá. Un episodio Videla, claro. Argentina López Videla, tenemos para claro, hacer sí, varios libros bueno, claro. De hijos de puta. ¿Qué te acordás de tu primera época? Yo te descubrí con el escupitajo en el óxido claro. De fierro, pero no sé si hiciste cosas antes. No era óxido todavía, era continuará, ¿no? Era un suplementito que venía en el medio de la fierro. Sí, no sé, pero yo empecé a publicar en Feriado Nacional. Año 83. Claro. Antes de eso, bueno, sí, historietas para mí. ¿Quién te descubre? Documenta, no sé si lo conocen, sí. Aquiles, que sí, laburaba. Sí. Bueno, yo laburaba en una empresa de cosméticos, era cadete ahí, y cuando no cadeteaba, dibujaba y ahí en un tablero. Y pasó este que vendía libros por todas las editoriales, sí, sí. Agencias de publicidad. Y pasó y dice, uy, ¿esto lo publicaste? No, le digo, yo la verdad no sabía que se podía laburar de eso. Uh-huh. Y me dice, ¿me las prestás? Y se las llevó a Cassioli. Y me hizo una entrevista con Cassioli, o sea, no para publicar, me dio tips, como sí. Se dice ahora. O sea, esto dice, esto es muy lindo, pero no se puede publicar así porque la impresión te lo hace mierda, qué sé yo. Y nada, me picó el bichito ahí de ahora quiero publicar, ahora claro. Que sé que se. Que además y, que tenías un nivel como profesional, digamos. No, o sea, afanaba, por supuesto. Claro. En mis cadeteadas, en las librerías de Corrientes, había aparecido un libro de Editorial Fundamento de Robert Crumb. Sí, el de Underground editado en España, sí. Me lo compré y me dejó loco. Era justo lo que quería hacer, sobre todo cuando dibujaba animalitos, que eran como los dibujitos animados que a mí me gustaban. Pero perverso, con claro. Con pija y concha. Claro. Y nada, obvio, le empecé a afanar, inventé mi personaje que era la rata Sarna, tratado así como... Y bueno, con las indicaciones de Cassioli, cada tanto le llevaba algo corregido, digamos. Y después, ¿sabes qué? La edad es muy jodida porque me olvido de cosas. No sé cómo... después llevé a Sex Humor. Pero para Sex Humor es mucho después de Feriado Nacional. Sí. Feriado Nacional me llevó Sasturain. Sasturain entró a laburar porque mi jefe era Buscaglia, Norberto Buscaglia. El papá era de Mariano. Claro, el gerente de la parte de publicidad. Y lo trajo a laburar a Juan Sasturain, porque se había quedado sin laburo de esos diarios, un diario... que estaba picante, y nada, él se fue a Feriado Nacional y me llamó, y ahí publiqué una tirita chiquita, hice, ¿qué más? Iba a publicar el escupitajo ahí, bueno, finalmente fue mi primer laburo que no lo cobré. Y después de ahí viene Fierro, porque... Y después, sí, enseguida armó entre Fierro. Feriado Nacional y Fierro hay como un año nada más de diferencia. Armó Fierro. Y bueno, se me ocurrió una idea que era Lorenzo y la Brigada Metalúrgica, que era de animalitos, una banda de rock donde cada músico tocaba un estilo diferente. Pero bueno, no pude hacerlo con mi guión porque no era confiable por ahí mi guión ya de entrada. Entonces pusieron a un guionista y no sé, creo que Patricia Brescia hizo los rótulos también. Así que, bueno, salió los primeros tres números de Fierro. Después estuve mucho tiempo que no mojé más. Pusieron una historieta del escupitajo así como en una de texto, la metieron chiquitita en el medio y después... No, de esa época en Fierro no más. Pero sí en Sex Humor. Ahí, en Sex Humor, ahí, bueno, yo entré a laburar en la editorial. Claro. Entonces era más fácil colar algo. Ilustrado. En un montón. En el Ilustrado hacías un montón de en cosas. En el Ilustrado hacía un montón de cosas. Y ahí salió. Ahí lo conocí a Pancu. Ahí salió Brigada Maciel, ¿no? Claro, División Maciel. División Maciel. Y nada, bueno, eso fue. Muy, va, me gustó mucho hacerlo. Me acuerdo que era interesante, que, o sea, que lo primero que mirábamos cuando comprábamos la Sex Humor Ilustrado era División Maciel. Eso y la de Rep, como se llama Joven Argentino. Sí. Esos eran como los pero hits. Bueno, yo seguía con los animalitos. Claro, sí, sí. Me gustaba eso, además hacer caricaturas de personajes haciendo los animales, me copaba. Y bueno. Estando ahí, después empezó Umi. Sí. Y bueno, Umi pude meter una historieta una historieta que me gustó, que era Las Vacas Ninja, que todo el mundo se acuerda, dice Las Vacas Ninja como que era cualquier, no sé, y son, no son ni 10 páginas en total que salieron. Ya existían las Tortugas Ninja, evidentemente. Claro, fue a raíz de eso. Es más, una de las tapas de Umi era como una parodia a la película que había salido, que eran saliendo de la alcantarilla. Saliendo de la alcantarilla. Yo lo hice con plastilina, las vacas, saliendo de la de una alcantarilla. ¿Qué, cuántas páginas hacías más o menos en esa época, de, digamos, segunda mitad de los 80, que es la que vos tenías así mucha presencia en las revistas de Cacioli? Y no sé, la División Marcial tenía, empezamos con 3 páginas y después íbamos pidiendo más, 4 o 5, y hicimos una que llegó a tener 10 páginas, que era un viaje a Mar del Plata en un micro, de iban muriendo, tipo las películas. Tipo Agatha Christie. Claro. No, eso fue, no sé, lo que pasa es que cuando sos pendejo, va, pendejo, joven, tenés mucha energía. Yo ¿cuántos años tenías en esa época? No sé. muchos menos que ahora y mucha más energía. O sea, iba a laburar y llegaba a mi casa y me ponía a dibujar, y por ahí estaba, me quedaba toda la noche dibujando, y el otro día iba a laburar normalmente. Ahora no podría ni... Son las 10 de la noche y yo me, ya estoy encabeceado. Si no dormiste la siesta, ya te... No, ya... no saber a veces, laburando en la tableta, que estoy dibujando y cabeceo y tengo que... Se patina el... Sí, me queda una raya así. Yo digo, ¿y esto cuándo hice? Pero bueno, la energía, la verdad, no me hace contar las páginas, pero sí, era una emoción. Tenía varios trucos. Que era cuando tenía que hacer la historieta de... Igual lo hacía en mi casa, toda la... Para que no digan que cobraba colaboraciones laburando en la empresa. Ponía las hojas de Schueller que cortaba, las ponía dentro de un librito que era El Espíritu de los Cómics, que era sobre William. De Javier Coman, claro. Sí. Y lo ponía ahí para que se impregne de la magia. Y ahí ya... ¿cómo te puedo decir? Ahí ya como que tenías un estilo mucho más establecido, me parece, ¿no? Ya no era tipo, bueno, a ver qué le podemos chorear a Kram, sino que no, había una identidad gráfica tuya ya en esa época. Will Eisner me la afané mucho también, va el tema de los negros, las presentaciones con la tipografía así especial, los globos tan laburados de nada, empecé a formar parte, que los globos eran parte del cuadrito. En la composición tenían que ver los globos. Después, en la segunda etapa de Fierro, estabas con Eduardo Maicas, con sí. Barrio Gris. Sí, pasó bastante hasta que yo estaba como retirado, pero... ¿Y quién te convenció para volver? ¿Juan Sasturain? No, ¿cómo es? Diego Párez. Ah, Diego Párez. Diego Párez manejaba un suplemento. Sí. Y me pidió algo, y bueno, hice una historietita de 2 páginas. Y bueno, y ahí como que volví a aparecer, que se enteraron que estaba vivo. Y ahí se comunica Maicas conmigo, que tenía un guión, que lo había llevado y les había gustado el guión, pero no le gustaba que lo dibuje él. Y me dice, ¿lo querés dibujar? Que era La Calavera de Hamlet, se llamaba. Y bueno, lo hice, les gustó. Y yo ahí ya quería, ahí me volví loco, digo, qué lindo que dibujar esta historieta, me encanta. Y con Maicas la verdad que nos llevamos muy bien. Eso quería preguntar, siendo que en tus inicios estabas vos solo, ¿cómo era pasar a trabajar con un co-keeper más encima de este sistema de, toma ahí un guión, dibujalo? Bueno, ese fue así. Y más con un hincha del Rojo. Sí, ah, sí, claro. Sí. problemático. Fanático, fanático. Enfermo mental. Fanático, además. No... El primero sí fue así, pero después él tenía un guión, el primero que salió de Barrio Gris, el de la vieja que mata al hijo, boxeador, y yo un poco intervine con el dibujo y qué sé yo, le cambié alguna forma de contar. Y a él le gustó y a mí me gustó, nos sentimos cómodos. Entonces yo le digo, Edu, tenemos que lograr una sección, claro. Y bueno, y pensando, los dos nos gustaban las películas que pasaban por Volver, las películas argentinas, en blanco y negro, y dijimos, pensando así a lo viejo, si es en blanco y negro es más fácil de meter que en color, porque en color el pliego más chico y hay menos espacio. Bueno, y pensando todo eso, y en las películas, o sea, mi idea era juntar películas argentinas de los 40 con creepy, ese humor negro de creepy, y sangre, y bueno, la sangre después se me ocurrió hacerla rojo en todo lo gris. Y bueno, y nos fuimos cebando, la verdad que nos fuimos cebando. O sea, él era el guionista, era el que armaba todo, pero las ideas las pensábamos entre los dos. Se iban a hacer un montón de episodios, ¿no? Sí, sí, como 30. Muy bueno. Me decías que ahí se acordaron de que vos existías. ¿Qué pasó en el medio? Nada, cosas personales de la vida que me hicieron retraer. Bueno, está bien. Y no, de veras, yo... ¿No te dedicaste a la historieta en esos años, digamos? No, estaba mal, qué sé yo. Cosas de la mente. Uh-huh. O sea, yo... Igual ahora mismo no me gusta ir a las presentaciones. No me van a ver en muchas fotos porque no me... Si no es un amigo que necesita que vaya, es difícil que vaya. No sos fan de integrarte al medio, digamos. No, de ir así con la remera de mi historieta y eso no es mi estilo. ¿Nunca fuiste a la Crack Bam Boom, por ejemplo? No. Bueno, pero... ¿No te interesa que te inviten tampoco? ¿O te gustaría? Nunca me invitaron. Entonces, cuando tuve el libro, cuando saqué el libro, figuró en... No sé si figuró en la Crack Bam Boom, pero fue justo el año que Seis Valiente sacó el... ¿Cómo es? La Sudestada. Y se robó todo. Así que... Era como si no hubiera sacado nada. Le mandamos un abrazo a Juan, que nos escucha. Sí, sí. Y después de esa segunda etapa de Fierro, que ahí fue cuando empezaste a laburar más para afuera. Y ahí sí, yo laburaba en Villiquen, a su vez. Claro, que después cerró. Villiquen cerró, nos dejaron en bolas. ¿En Villiquen hacías historieta o humor gráfico? Sé que justo iba a empezar a hacer historieta. No, hacía así, humor gráfico, digamos, como que me armé. Me propusieron un par de páginas y yo lo llevé para el humor. Era como un chiste de página que hacía. Y justo, no sé, empezó a haber quilombos y me llama el director un día que tenía 3 páginas para mí que yo pensara algo. Yo digo, se rompieron tanto con las bacanillas, ya tenía todo, lo tengo escrito, como el retorno de las vacas ninja, qué sé yo. Yo digo, qué bueno, hacer historieta toda la semana, era un sueño. A la mañana me llamó para eso, y a la tarde me llamaron para decirme que no íbamos más, que no iba más la revista. O sea que fue un éxito muy corto. Los mufaste. Sí. Y ahí es donde te volcás entonces a laburar para estas agencias de Inglaterra. Estados y Unidos, yo ¿no? Sí, me presenté porque mi única entrada era Villiquen, fija. Uh-huh. Y bueno, y me empezaron a dar laburo de a poco, de afuera. Después estuve un tiempo laburando en como un portal educativo para no sé, para que la verdad... Laburé 2 años y no sé, nunca vi dónde salió eso. Ilustrando, qué sé yo, cosas de inglés, cosas de química. O sea, yo tenía que ir a la empresa, era acá en Palermo, cerca de Pacífico, y me sentaba ahí y me tiraban cosas para dibujar. Me hice comprarme una tablet chiquita. Uh-huh. Y bueno, cumplí un horario ahí, ponía el dedito... Y dibujaba lo que venía, como dibujo rápido, claro. a ellos les venía bien y yo tenía un sueldo. Vacaciones tuve, llegué a tener vacaciones. Cobraste aguinaldos. Cobré aguinaldos. Qué lindo. El sueño de todo. De todo freelance, cobrar un aguinaldo. Bueno, y eso fue. Y después, bueno, de la agencia esta me entraron a mandar laburo. Y vino un laburo grande que era una colección de. ¿Cómo se llama este? Dickens. Uh-huh. Eran como resumidos. Cuentos de con un dibujo mío, digamos. Con bastante elaboración, me imagino. Sí, sí, pero eran caricaturescos, uh-huh. digamos. Y bueno, hice eso, que lo podía hacer a su vez que laburaba. Y después, en el 2000, antes de la pandemia, al fin del 2019, me tiran un laburo. Una prueba, era prueba, focus group y qué sé yo, que eran libros de inglés, de enseñanza de inglés para niños chinos, para escuelas chinas, de Oxford University. Y bueno, me pidieron que desarrolle un par de personajes, un dragón y un ave fénix, que iban a ser los que manejaban toda la colección. Y me dijeron, le vamos a pedir a vos, a este y a este. Bueno, hice las pruebas, me corrigieron, que los sepan algo, que los dragones chinos no tienen alas, y yo lo hice con la alita, y no, es como una serpiente. Sí, sí, claro. Claro, como sí. La de Dragon Ball, qué boludo, claro. Lo tendría que haber. Y bueno, viene y dice, tengo unas noticias bárbaras. Eran 18 libros, y vamos a hacer 6 cada... Bueno, lo presentaron ahí con, no sé, con maestros, con pibes, chinitos y qué sé yo. Y dice, el tuyo ganó por tanto afano que los chinos quieren que haga todos los libros vos. Digo, chao, bárbaro, fui, renuncié en el otro. Y me quedé en mi casa. Y justo cayó la pandemia. Pero bueno, yo tenía laburo. Dibujando dragón chino y dibujando templos chinos. Si no hubieras renunciado, podrías haber cobrado dos sueldos. Podría haber cobrado dos sueldos. Sí, pero no, me dio un laburo. Buenísimo. Era muy, muy engorroso el laburo. Era bueno porque, novedoso para mí, porque resulta que eran páginas de historieta sin globos, sin diálogos. Él iba a ir arriba un código QR que los niños chinos con sus teléfonos modernos le iban a apuntar y iba a decir todo el diálogo, claro. Para que aprendan, claro, escuchándolo por fonética, claro. También. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Y bueno, con eso estuve toda la pandemia. Sí, casi toda la pandemia estuve. Porque era mucho laburo. Claro, claro. Eran, no sé, páginas de historieta, eran como 24 por libro. Más, y después había viñetas de ejercicios, portadas, todo. Buenísimo. Y bueno, y después hice varios laburos más, por suerte. ¿Seguís leyendo historietas? Casi nada, la verdad. Acá estoy viendo tu templo y yo digo, yo... Pero no, ¿sabes que los agarro? Yo tengo, tengo un cuarto de esto. Pero los agarro así y me digo, ay, voy a leer esto. Y no me puedo concentrar, no sé. Y tengo bajadas en CBR, 10.000 tengo en la compu, menos todavía. Yo digo, me compré el iPad, digo, para leer, qué bueno, es como una revista. Me embola, no. Pero te embola el formato de lo que estás viendo. No sé, no me engancho, no sé, porque me da una bronca. Es como cuando viste, jugás con los soldaditos y llega una edad que no te sale jugar, que no... No sé. Una consulta, sí. Que justo mencionaste el iPad, viene bien. ¿Cómo fue tu paso de dibujante en físico, digamos, a laburar en una tablet, una Wacom? ¿Lo sufriste? ¿Fue orgánico? No. Desde que... Nada, empecé con lo digital por obligación, porque en Villique te obligaban a entregar en digital. Entonces, yo hacía los dibujos y, ¿cómo es? Demian Aiello, uh-huh, los pintaba. Yo iba con él a la casa, iba viendo y con sus consejos. Él me hizo comprar la compu que compré, me enseñó a usarlo un poco. Y bueno, primero solo pintaba, dibujaba en tinta, papel, como siempre, escaneaba y después solo pintaba. Y pero desde que, y siempre tuve tableta, desde que, sin saber qué era, es más, lo primero que compré era una cosa así enorme que era para hacer plano, no me servía sí para un carajo, pero nada, bueno, aprendí metiendo la gamba. Y cuando supe que existía una Cintiq, me digo, yo quiero eso. Uh-huh. Y tardé bastantes años. Vendí una casa y ahí pude comprarla, pero vale cada, para mí vale cada, una buena cada centavo. Sí. ¿Y seguís dibujando en papeles? ¿No estás aburrido y agarras dibujas? No, lo que hago es ponerle, tengo los cuadraditos, los, pero no con pegamento, los cuadraditos para tomar apuntes, sí, sí, porque algunas posiciones, no sé, me sale más fácil en lápiz sobre ese papelito choto, que le saco una foto y me lo mando, lo bajo y ahí le pongo en una capa. Lo escaneas muy bien. Claro. No lo escaneas, lo digitaliza con le saco una foto. Es como un calco, está claro, muy bien, muy ingenioso. Lo incorpora a la página, claro, tomándolo bien, de un papelito. Bien. Claro. Tu dibujo tiene mucho que ver también con la animación, ¿no? Con el dibujo, sí, animado. ¿Hiciste alguna vez dibujos animados? ¿Te gustaría hacerlos? Hice, sí, pero no sé dónde están. el estudio, ¿cómo era? ¿Qué sé yo? Look. Hookup. Ah, Hookup, sí. Hookup me convocó para crear unos personajes por una serie que era de ellos, que iban a salir a vender. Que era un oso y un conejo, que eran... eran actores, querían ser actores y se metían en quilombos por querer ser actores. Y bueno, los diseñé con mi estilo, querían mi estilo. Gracias a Barrio Gris, lo vieron ahí algo. Y hicieron la animación, que me encantó. Hasta las voces, viste que siempre tienen un quilombo los que hacen personajes. Ah, esa no es la voz, no, está bárbaro. Y yo lo tengo. Pero no... ¿Nunca circuló? No, nunca circuló. Porque, o sea, era un proyecto secreto, digamos, porque ellos lo tienen que salir a vender. Uh-huh. O sea, si yo lo muestro por todos lados. He mostrado en Facebook bocetos o layout, qué sé yo. Eso una por una parte. Y con mi esposa hicimos una película de animación, un corto. Pero yo diseñé los personajes, son corpóreos. Stop motion. Sí. Son hechos, los muñecos son hechos con cartulina, de colores. Yeah. Es como un libro pop-up. Ah, animado. Vengo bueno. Animado. ¿Cómo se llama? El árbol ya fue plantado. Se puede ver en la plataforma Cinear. Está. Bien. Y muy bueno. ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer eso? ¿Años? Y estuvimos también como en la última parte de la pandemia laburando. Ella es animadora, ella es docente, igual de cine, de animación. Y bueno, yo me prendí. No es lo mismo, pero nada, está bueno. Está bueno ver moverse tus... ¿Y tenés ganas de hacer más historietas, nuevas sí historietas? Sí. Tengo ¿tenés algún proyecto? ¿Tenés alguna cosa? Tengo un problema grande con los guiones, con el guión. Porque a mí me gustaba mucho laburar con Maicas. Y siento que no estoy a la altura ahora. Entonces me cuesta mucho. Me cagazo, es obvio. Pero sí, me encantaría, pero no, la verdad no, algo para, nada, hay un montón, ahora me gustaría hacer algo más crítico, no sé, habíamos hecho con Maicas una historieta de los Pérez Gorila, que eran una familia de gorilas bien fachos, y eso me encantaría hacer ahora para opinar de alguna manera. Para bajar línea. Claro. Sí, sí, pero no sé, una que no tengo tiempo porque de veras el laburo de afuera te dan tal fecha y sí, tenés que cumplir. Pero nada, yo creo que si encontrara el guión estaría dispuesto si hay un amigo guionista que está escuchando y quiere labura, que se comunique con nosotros. Nos escucho muchos amigos guionistas. Bueno. Alguno que tenga ganas de escribir así, sátira política. Sátira, pero sí, bien como, jodida. Más jodido de lo que se podría haber publicado en la humor de los 80. Digamos, tal cual, bueno. Más heavy. Como tantos años pasaron, claro, en la tele se dicen muchas cosas. Más heavy, claro. Más heavy. Sí, totalmente. Y los políticos hacen cosas más heavy todavía. También. Sí, ya pegaron la vuelta a humor. Sí, sí, sin ningún disimulo, así que. Así es. Nada, yo te quería preguntar un poco cómo ves la historieta argentina actual, pero me dijiste que no lees mucha historieta, que como que estás medio fuera del medio. Y yo, la verdad, me quedé como con la música, me quedé con las historietas. O sea, el Eternauta es un amor. Uh-huh. Y voy Brescia y qué sé yo, y Mandrafina me encanta. Y nuevos, la verdad, no conozco mucho. A Sáez Valiente, lo de Lucas Varela me gusta mucho. Pero como te digo, me cuesta mucho engancharme de leerlo. Uh-huh. O sea, me gusta así visualmente, me encanta, pero no sé, soy un mal ejemplo. ¿No te seduce la lectura de historieta, digamos? ¿Lees otras cosas? ¿Lees literatura, nada, por ejemplo? No, nada. ¿Mirás televisión? Sí, qué sé yo. Igual miro boludeces, tampoco es que miro. Sí, no sé. Estoy mal. Discúlpenme. No, también que debe ser medio, tiene que encontrar algo que sepas que te gusta en la lectura y capaz no encontrás con gente joven actual que hace algo que yo, no te atrae. Lo que veo es que hay un millón de dibujantes que no conozco. O sea, yo veo en Facebook cuando publican las convenciones y estoy acá con este y con este y con este y yo no conozco a nadie. No podría reconocer el laburo, su laburo, digamos. Claro, vos sos de la generación de Rep y Langer, ponele. Claro. De los claro, que tienen un poco más de 60. Claro. Claro. De Maitena. De esa camada. Como que me quedé. Claro. Como en música me quedé como en el rock progresivo. Claro, te quedaste en Génesis. Claro, me quedé en Rick Wakeman y claro, qué sé yo. Y nada, me cuesta incorporar. Hay, qué sé yo, hay cosas nuevas, pero así saltado, que digo, uy, qué lindo esto, qué moderno, qué sé yo. Pero nada, no lo puedo asegurar. ¿Publicar en Europa alguna vez te pasó? No, no. Yo te veo para La Mazmorra. No. Te veo para Le Donjon. Sí, totalmente. Lo reveo. No. Esa serie que es como de fantasía épica, tipo medieval, con sí, cosas tipo Conan y qué sé yo, y hechiceros y cosas así, pero todo con animales, en joda. Hizo un álbum Juan Ungo, hizo un álbum Carlos Nine. Y hay un montón de autores que hacen. O sea, con esa temática. Sí, y van cambiando de dibujantes en todos los álbumes. Son dos guionistas, muy capos. Si aparece un guionista. Ellos laburan. Ellos son dos guionistas que algunas veces dibujan ellos y a veces convocan a otros dibujantes para hacer los guiones de las historias. Después te pido datos y voy a. Claro, bueno, Juan Sáenz Valiente hizo. Voy a aplicar. Y Carlos Nine también. Sí, me encantaría. Son lindas, es un muy lindo universo. Yo me reimagino tu dibujo en ese universo. Sí, totalmente. Eso me gustaría hacer. Me gustaría hacer una historieta de cowboy. Y por ahora eso, qué sé yo. Eso te quería preguntar, porque dijiste que tenés ideas, capaz no te animás con los guiones, pero ¿qué es lo que te gusta, aparte de Cramp, tanto a nivel de influencia como para decir, seguiría esta línea, este tipo de cómic, etcétera? Y ahora, qué sé yo, ahora yo ya mezclé todo, así que ya tengo como medio una línea por suerte en la agencia esta, viste, ellos tienen una página donde muestran a sus artistas, como le dicen ellos, con todos sus laburos, y el que quiere que yo le labure me dice algo así, o sea, me muestran cosas mías, no me muestran el Pato Donald y queremos que dibujes así. Entonces yo estoy, la verdad que estoy cómodo. Y bueno, igual siempre uno va, pero yo creo que voy tomando más cosas de la animación, de los nuevos dibujos animados que de las historietas ahora. Pues quiero hacer algo más para chicos, pero... Bueno, muchos dibujantes jóvenes y chicas sobre todo van medio en esa línea. Como cosas de anime o hora de aventura, por ejemplo, el estilo de dibujo va muy por esa línea. Sí, tal cual. Hora de aventura tuvo una influencia enorme en la serie. Sí, totalmente. Un montón de gente pescó ese estilo y empezó por ese lado. Amo el laboratorio de Dexter y las chicas. Bueno, Vaque Pollito. Yo te veo muy Vaque Pollito. Todo eso a mí me encanta. Gendy Tartakovsky. Claro. Bueno. No sé si nos querés contar algo más. No te quiero torturar. No, estoy re cómodo. No, pregunten lo que quieran. Sí, qué sé yo. Uno siempre piensa, algún día voy a hacer esto. Voy a quemar la idea. Yo quería hacer un libro de Pinocho. Un Pinocho mezclado con Barrio Gris. O sea, un lustrabota de madera que se llamaba lo registré y todo. Pinocho, un pibe de madera. Pero bueno, es sentarse, mi idea es que tenés que sentarte y manejar un universo y no estar pensando uno corto porque tengo que entregar este dibujito. Claro, te requiere una concentración que capaz no es muy compatible con tu laburo cotidiano. No, parece si estuviera más canchero. En otra época sí, yo podía hacer eso, salir, sacar este cassette y meter este y cambiar de... de hecho laburé, no sé, laburaba en Playboy, laburaba en Michigan, en el gráfico, o sea, hacías un montón de cosas antes. Claro. Pero ahora, no sé, falta mucha energía igual. Y la verdad que el país me tiene, la situación me tiene loco. ¿Qué es lo que más extrañas de aquella época muy prolífica en las revistas de Cascioli, donde había un montón de dibujantes laburando, salía la Humor, la Sex Humor, la UMI, la Fierro, entonces, y era todo en un mismo edificio donde te cruzabas todo el tiempo con dibujantes y con humoristas? Era una explosión de ideas. Y como se vendían, entonces... Cualquier cosa que se nos ocurría, mientras estábamos laburando en el tablero, hablábamos, y decía, che, ¿te parece esto? Y se iba redondeando la idea, y uno iba y se la planteaba a Cascioli, y Cascioli, sí, háganlo, chao. Hemos hecho, no sé, como fotonovelas, y el... Nos habilitaban guita para ir a alquilar trajes a la sastrería teatral, una camioneta que nos lleve a todos a los lagos de Palermo, Cripto pintando un fondo, así un telón de fondo. O sea, estaba muy bueno porque era muy satisfactorio y funcionaba. Había medios para poner al servicio de tu creatividad, digamos. Claro, pero o sea, esa sensación de laburar jugando... Uh-huh. O sea, vos no te dabas cuenta que estabas laburando, ¿no? Como algo duro. O sea, y salíamos de ahí a las 8, salíamos, el horario ya salía, y nos íbamos a tomar algo y no sé, uno iba al cine y al otro día venía, che, vi esta película, tenemos que hacer esto. O sea, como que laburabas todo el día, pero laburabas, te desarrollabas tus ideas, No sé. Todos los estímulos que recibías los podías volcar en algo que te daba guita, o sea, todos los meses. Eso yo llamo ponerse la camiseta. Claro. Te obligaba a ponerte la camiseta porque te daba gusto ponerte la camiseta. Claro. Así que, sí, extraño eso y estar en contacto con los colegas. Yo siempre cuento que yo no sabía que existía el plumín, que cuando lo apretás hace la línea más gruesa, y un día... En, en la redacción de Sexo Humor, Rep vino a terminar un dibujo, a pasar a tinta, con un plumín de esos que había en esa época, unos naranjitas franceses, y se fue, terminó, se fue y dejó el plumín ahí en mi tablero. Y yo se lo afané y empecé a... me lo quedé y empecé a practicar. Hasta ahí yo no sabía, era todo, para mí era todo un aprendizaje todo el tiempo. Yo veía los originales de todo, le borraba el lápiz a los originales de todos los dibujantes de la época. No sé, vi a Tabaré trayendo su dibujo así, enrolladito, así abajo del brazo, y venía y lo estiraba así en el borde del tablero. O sea, vi la parte del laburo, por eso digo esto que dije con ironía, sus artistas, para mí somos trabajadores. No, nunca lo vi como un arte. Trabajadores y sin miedo a que te afanen ideas, nada. Hay como muchos que tienen ideas, no, a ver si me afanan. Y bueno, si te afanan, haces otro, se te ocurre otro. Esa despreocupación, sino de laburar, de hacer muchas horas, de nada, que quede todo muy, muy lleno de ideas. Eso extraña. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. No, creo que no. Bueno, muchísimas gracias. Espectacular, mil gracias, Pipi. Bueno, les quédense, agradezco mucho. Quédense que ahora, después de la canción, tenemos otra entrevista con otro autor argentino. En el cargado amanece. segundo bloque de este podcast especial dedicado al Día de la Historieta Argentina. Seguimos charlando con personalidades, con referentes de nuestra historieta, dibujantes, guionistas. Y tenemos estamos comunicados en línea con María Alcobre. ¿Cómo estás, María? Hola, Andrés. Todo bien en este día gris. Día espantoso, ¿no? Nos tocó un día bastante choto. Sí, sí. Pero bueno. Vamos a ponerle onda. Dale. Contame un poquito cómo te vinculás vos con la historieta. Yo sé que naciste en Santiago del Estero. Sí. ¿Cómo descubriste la historieta? ¿Qué cosas te gustaron de chica o de grande como para querer dedicarte a esto? Bueno, yo nací en un pueblo muy chiquito y viví ahí hasta los 18 años. Así que, digamos, bueno, toda mi infancia fue historieta y radio. Mi alimento principal a nivel visual y, bueno, era lo que había. En un pueblo sin luz eléctrica ni comunicación de otro tipo. Así que sí, mi alimento fue básicamente revistas, algunos libros. Ya, bueno, mi viejo fue en algún momento, participó en la descamisada, pero no, nunca me habló mucho de eso, así que, pero de alguna manera siempre había historietas a rolete. Uh-huh. Sobre todo Columba, obviamente, pero Tía Vicenta, Ricotipo, todas las de la época de los 50. Claro. Así que por ahí eso me alimentó muchísimo. ¿Ya dibujabas de chica? Sí, obvio, como todos los chicos. Pero digo, en la adolescencia, ponele, escuela secundaria, que no, la gran mayoría de los chicos... Siempre dibujé. Mi vieja dibujaba, era una más dibujante que yo, creo. Y frustrada o, bueno, relegada su pasión por el dibujo, me la pasó a mí. Entonces, bueno, aparte no había mucho más que hacer en las noches de invierno, leer y dibujar. Así que en el campo, ¿viste? Nada. No había tele, no había redes, no había... nací en otro planeta en relación al actual, te quiero claro. decir. ¿Estudiaste algo? Aunque hay zonas donde todavía creo que deben estar más o menos igual. ¿Estudiaste algo vinculado a las artes gráficas? ¿Diseño, plástica, algo así? Sí, me metí en Bellas Artes, uh-huh. estuve en Pueyrredón un tiempo. ¿Acá en Buenos Aires? Sí, acá ya en Buenos Aires, uh-huh. sí. Antes no, antes nada. Hasta los 20, 21, 22 que llegamos, o sea que nos mudamos acá a Buenos Aires. Uh-huh. Ahí empecé a pispear el mundo del arte, me metí en Bellas Artes, después bueno, hice un taller de dibujo con un artista dibujante que se llamaba Rubén Locaso, que también era del área artes plásticas, y después bueno, nada, buscándome la vida, tratando de encontrar algo que estuviera vinculado con el dibujo. Pero bueno, no, también hice de todo. Hasta que cayó... Bueno, en realidad empecé, lo conté otras veces, conocí a la banda, a una buena parva de gente, de colaboradores de La Urraca, en una agencia de publicidad a la que ingresé para... como... ¿cómo se llama? Bueno, como aprendiz. Claro, una especie de pasantía, una cosa así. Sí, sí. Unos meses que estuve ahí haciendo de pasadora, bueno, aprendiendo. Y ahí estaban San Sol, Trillo, Sacomano, todo en la agencia Solana Seyer. Ahí los conocí y... Bueno, después me fui a trabajar a una agencia chiquita, y un tiempo después Guillermo me pasó un guión. Yo andaba, seguía dibujando, ¿no? Pero bueno, me pasó un guión para ver si cómo lo sacaba adelante y me ayudó a presentarlo en Super, bueno, salió en Superhumor. Ese fue mi debut, digamos. Estamos hablando de principios de los 80. Sí, igualmente yo digo, esto fue azar totalmente. Yo no tenía la menor intención de dedicarme, ni sabía, creo, que existía esa posibilidad, ¿no? Menos para una mina, o sea, no, de dedicarme a la ilustración o a la gráfica, y mucho menos a la historieta. ¿Era muy, ¿no?, machirulo el ambiente en esa época, María, en principios de los 80? No sé si era más machirulo que ahora, pero no había no había mujeres autoras, no había ninguna. O sea, la única a la que conocí cuando ya ella empezó antes que yo a publicar fue a Patricia, pero teníamos, creo que es menor que yo incluso. Pero no había acá mujeres ilustradoras en el área, ilustradoras, humoristas, historietistas. En la parte creativa, digamos. En la parte creativa había pocas mujeres. Había en el área infantil. Yo decía, en adelante, cuando decía soy dibujante y trabajo como ilustradora, inmediatamente me decían, ¿hacer libros para chicos? No, decían. Bueno, hice algunos, pero te quiero decir, no era mi... Hice algunos trabajos en esa área, pero no era una ilustradora infantil, no, nunca fui. Estaba más, me interesaba más la ilustración de notas, el relato gráfico, la historieta es muy difícil. Tampoco me siento historietista, sí, a pesar de que es un lenguaje que amo. Yo no le dediqué a la historieta el centro de mi vida, como debería corresponder para decir soy historietista, ¿no? Sos una dibujante que hizo historietas, entre otras cosas, digamos. Entre otras cosas. Claro. Y hice otras cosas entre historietas. Cuando arrancaste tenías un estilo muy fuerte, muy claro, muy que te identificaba al toque. Vos veías un dibujo tuyo y ya era obvio quién lo había dibujado. ¿De dónde viene tu estilo? ¿Cómo lo formaste? ¿Vos decís eso? Sí. Yo creo que no. Yo me acuerdo de dibujos tuyos de los 80, de esa época en las revistas de La Urraca. Yo creo que recién empecé a pelar estilo propio a partir del 87, y yo empecé en el 81. Antes anduve buscando, publicaba ilustraciones de nota y sí, demás. Claro. En todas las revistas y todos los sitios en los que pude, publiqué un montón. Pero intenté humor, me salía una cosa horrorosa, durísima. Intenté, bueno, y fui buscando, ¿no? Empecé el hecho de trabajar, sobre todo en la Sex Humor, que yo laburé muchísimo en la Sex Humor, claro. Que era mi fuente de ingreso, o sea, una de ellas, ¿no? En todo lo demás también, pero bueno, en esa época, saltábamos de una ilustración de, qué sé yo, de la Constitución Nacional, me acuerdo, para chicos, o en la revista Vivir hacía ilustraciones y Sex Humor por otro lado, una mezcla atómica. Esa es la época en la que sí, te escucho. Sí, pero yo tengo la sensación que recién, o sea, que el hecho de estar trabajando todo el día, todo el tiempo con dibujos a entregar ya antes de ayer, siempre, ahí empezó a surgir mi estilo, porque no podía pensar, o sea, no me lo podía pensar 2 minutos, tenía que, de hecho dejé de dibujar, dejé de hacer lápices, iba directamente al grano, pluma, pincel y avanti, porque si no, no llegaba. ¿Qué influencias reconoces de aquella época, María? ¿Cómo sentís que, de dónde sentís que se alimentó tu identidad gráfica? Y bueno, mira, de Columba, de la infancia, recuerdo flashear con Alex Raymond, con los Brescia, todos, con... Y supongo que últimamente estaba pensando, o sea, fui a buscar, cuando vine de España, fui a buscar a Vogt y a Robin Wood, porque creo que en algún momento esa línea me resultó copada. Pero más que nada porque la veo ahora por ahí reflejada en el último, digamos, en lo que más seriamente hice como historietas, con un estilo, conservando una línea y demás, que fue La Nena, que claro, fueron los episodios de La Nena, y que tienen esa línea clara y como un tono que probablemente tenga que ver con eso. Yo, es difícil, uno, creo que todos los dibujantes, o sea, mamamos de millones de sitios y después eso se... Es difícil reconocer de dónde tenés la influencia más, ¿no? Porque todo se va mezclando en el mate de uno. Así que, no sé, después conocí a Tardí, a Muñoz y Sampaio, a Crepax, no sé. Es decir, fui... era una época en la que había que buscar el material y bueno, en la Urraca se empezó a publicar, yo a través de Guillermo Sacomano, que tenía una biblioteca fantástica, conocía muchos de ellos, porque hasta entonces era solo lo local lo que conocía, y a través de Fierro, que publicó, por ejemplo, La Bretecher, bueno, y demás. No sé. Justo ahora se cumplen 40 años de la aparición del número 1 de Fierro, y te quería preguntar un poco cómo fue tu vínculo con la revista. Y era... Yo estaba como en la segunda, porque en la tercera línea, porque estaba en la sex, sobre todo el tiempo. Publicar en la Fierro era, bueno, un deseo. Pero yo no propuse nada, porque ni tenía tiempo, ni tenía ni tenía claro qué. En algún momento, Juan Lima, que llevaba la gráfica, me dio una oportunidad de publicar en un rinconcito de la Fierro, que fue un lujo, y después me dieron... 2 páginas y después me dieron otras 2. Después, bueno, y así ahí empecé a aparecer en la revista Fierro. Igual en la primera etapa de la Fierro yo publiqué muy poco. Sí, claro. En la primera Fierro publiqué una serie que se llamaba Cortado, que fueron nada, 3 episodios, y que eran propios. Después, en la Óxido, que nos eligieron a las 3 tigras del momento, que eran Maitena, Patricia y yo, para que nos otorgaron 3 páginas a cada una. Bueno, y también es Delirio Atómico, se llama la historieta que hice, porque no, había, o sea, inventé, me metí a experimentar. En realidad experimenté siempre con la historieta, ¿no? Hasta La Nena, que me puse como una línea de trabajo. En todas las historietas que hice fueron prueba y error. O sea, a ver, hice lo que se me cantó, ponele. No tratando de conservar un estilo ni de meterme de profesionalizar el tema, no lo intenté por ahí. Hasta la nena no. Ahora te voy a preguntar un poquito sobre la nena. ¿Sabes qué historieta tuya a mí me voló la cabeza cada vez que la veo? Digo, no puedo creer lo que es esto. La de la adaptación que haces de la milonga de las 34 puñaladas. En el libro de los derechos de la mujer. Sí. Qué grosa esa historieta. A todo color, con una narrativa increíble, un dinamismo, sentís como que el dibujo está bailando con la letra que tomás de la milonga de Rivero, creo que era, si no me equivoco. No es de Rivero, pero Rivero la cantaba. La cantaba, sí. ¿No? Claro. Sí. Qué gran historieta. Yo flasheo mucho con eso. Bueno, eso fue mi aterrizaje en Barcelona, en España. ¿Cuánto tiempo estuviste en Barcelona? Yo estuve primero en Portugal, en Lisboa, de esa etapa en la que había empezado a pelar estilo y a ilustrar notas con humor y demás, me fui en el 89, a finales del 89, con la crisis de ese momento. El quilombo que había acá, claro. Sí, el 600% de inflación mensual y la gran 7. Bueno, nos surgió la oportunidad a mí y a mi pareja, con quien estaba, y nos fuimos a parar a Lisboa. Y yo ahí, en otro idioma, en otra cultura, todo cambió. Porque no era... Ilustré en algunos medios, pero era muy loco todo. Para ellos era... Yo era una marciana total. Uh-huh. Y después fui a Barcelona. En Barcelona estuve desde hasta el 2005 casi. Ah, prácticamente hasta que salió la segunda etapa de Fierro con la nena. Casi, claro. Sí. Incluso el primer episodio de la nena salió primero en España y después lo publiqué acá. Ah, mira, bien. Una invitación que recibí de ay, ahora no me sale. Bueno, y para publicar una historieta de 6 páginas y aproveché para mandar eso y después justo Juan me empezó a comentar esto de que habían recuperado la marca y iba a salir la Fierro de nuevo, nos reunimos, qué sé yo, y ahí dije, bueno, yo voy a seguir con esto, ¿no? Voy a hacer esto. Lo de que me contás de las 37 puñaladas, claro, eso fue mi 92 en Barcelona, cuando me fui de Lisboa a Barcelona, y ahí me invitaron a participar en un libro... De la editorial Ikuzager, del País Vasco. Sí, Ikuzager. Hermoso libro. Sí, y ahí no sé, lo que vos lees estaba súper potente y mandada, delirante. Y salió eso. El otro día nos cruzamos en la Biblioteca Nacional en una charla de Rep y Maitena, donde Maitena contaba que durante un tiempo compartía estudio con vos. Contame un poquito qué, más o menos qué época, debe ser fines de los 80 también eso, ¿no? Eso fue, creo que fue, 85, 86, 87, por ahí. No tengo tengo que buscar no sé dónde la época en sí, pero fueron unos 3 años más o menos que compartimos taller. Coincide con... la época de mucho laburo en las revistas de La Urraca, me imagino. Totalmente, uh-huh. Sí. Y Maitena la conocí en los pasillos de la revista Perfil, y creo que fue más o menos inmediatamente que me dijo que tenía un espacio en San Telmo, no sé qué, y me invitó a ver si tenía ganas de compartir el espacio con ella. que a mí me pareció genial y la verdad que fue una época brillante, porque nada, iba a la, me iba desde mi casa en bicicleta hasta San Telmo, laburábamos todo el día juntas y nada. Me imagino lo que se divertirían. No, sí, nos divertimos y no, compartimos muchísimo, no, fue genial, genial. Nos divertimos mucho. Y bueno, y después ya prácticamente eso, poco después de dejar, digamos, que nada, yo puse mi taller en mi casa y demás, nos fuimos a Lisboa. Claro. Pero al toque, digamos, sí, 87, 88, al 88 creo que estuve con... 87, el 88 creo que ya estaba en mi taller también en San Telmo, en mi casa. Nos seguimos viendo, por supuesto, y demás, pero ya no laburábamos juntas. No, salvo puntualmente. ¿Sí? Uh-huh. Contame un poquito qué estás haciendo ahora. ¿En qué proyecto estás trabajando? Estoy tratando de cerrar el libro, este es mi libro externo, espero que no sea póstumo. Estoy tratando de cerrarlo porque la idea de hacer un compilado de las historietas de la nena no es lo que me interesa. Entonces estoy haciendo, digamos, lo estoy redondeando con un trabajo sobre la memoria y para publicarlo como una novela gráfica. Ah, mira qué bueno. ¿Y ya tenés editores confirmados, más o menos? ¿No sabemos? Sí, me está esperando Ale de Tren. Ah, Tren en Movimiento. Sí, Ale Smith. Sí, maestro. Ya, el pobre ya es una broma porque nos vemos. Y siempre te pregunta, ¿cómo? Ya falta poco, ¿no? Sí, le decimos. Ya no, sí, no hace ya... falta, ya nos miramos y nos reímos. ahora estoy a full, así que ya lo quiero sacar. Sí, tengo claro el desarrollo y demás, pero bueno, merece laburo. Porque además tiene que ver con la memoria, y la memoria es todo un temita, uh-huh, más en este momento. ¿Seguís leyendo historietas, María? No. Bueno, salvo las que hay un par de historietas con las que quiero completar esa saga, pero nada, eso. Historieta, o sea, de vez en cuando hago relatos personales porque me salen, pero no como una propuesta, como una cosa de trabajo. No, ahora no. Estoy centrada en esto. No, pero te preguntaba si seguís leyendo, historietas de otros autores o autoras. Sí, sí, obvio, claro. Y mirando y me encanta lo que está... Es una época, por un lado, dificilísima, acá, bueno, dificilísima en todo el mundo también, no es que... quizás en Europa menos. Yo estoy más en la línea europea, es la que más sigo, por defecto o por virtud o porque me gusta, porque ya fui por ahí. Pero sí, no sé, bueno. Amina Berri acaba de sacar Matar al Tirano, no sé si... ¿Sabías? Sí, sí, con Lautaro Ortiz. Con Lautaro Ortiz, bueno. Sí. Bueno, estuve el otro día en la presentación, qué sé yo. Me encanta el laburo de Nacha Wollenweider, uh-huh, que lo sigo a full. Y después, Sole Otero, Femintancia, Lautaro Fisman, que acaba de ganar el año pasado el premio con un premio de Latinoamérica. Sí, con Náufrago Morris. Sí, sí. Ajá. Un capo Lautaro. Un capo Lautaro. A Amina Berri lo conozco de vista, lo conozco poco. Digamos que conocerlo, creo que si me lo cruzo ya ni sé si lo reconozco. pero me encanta su laburo, qué sé yo. Después, bueno, hay muchas mujeres, eso está buenísimo. ¿Viste cómo creció? En los 80 eran 3 o 4, ahora hay un montón. En los 80 éramos las tres gatas locas. Había algunas que se fueron, no sé, que no sé ahora si siguen o dónde están. No. Pero en la Urraca éramos tres, era Patricia, Petit Suisse, Maitena y yo. Claro. Y después ahora es... Y ahora en los últimos años es increíble cómo creció por ese lado la historieta y cómo la entrada de las autoras como que aportó otra mirada, otra sensibilidad, otra forma de encarar sí, la producción, muy interesante. Es muy fuerte, está buenísimo. Bueno, qué sé yo, Julia Barata, María Luque, que tiene un trabajo más plástico. Además, es también distintos lenguajes, ¿no? No solo distintas miradas desde el guión, sino también desde lo visual, ¿no? Exacto. Qué sé yo. El Psique, que es un amigo también, a mí sí, me gusta mucho lo que hace. El autor de Cartográfica. Cartográfica. Claro. Sí, que yo le hice el prólogo, me pidió el prologuito. Y bueno, y ahora salió, no la vi, no sé si estuviste el otro día, yo no pude ir a la presentación de la novela gráfica de Scafati. Ay, sabes que yo tampoco pude ir, pero ya la tengo, en cualquier momento la voy a leer. ¿La tenés? Sí, tengo muchísimas ganas de ver de tenerla, así que me voy a acercar a la biblioteca un día de esto. Sí, lo que no sé es como que toda la parte, vi que sacaron un libro para leer a Marvel, todo lo que es esa historieta americana en España, ¿no? Creo que en España lo sacaron. Sí, una colección que explica, creo, cómo es se publicó. Libro, como una guía de lectura de los 80 y pico de años de Marvel. Sí. Para el que nunca leyó Marvel, por ahí es útil, ¿no? Sí. Saber por dónde empezar, en qué orden en entrar a los distintos personajes. Que le pasó Spider-Man desde que empezó hasta la fecha. No sabía el contenido, pero para mí era como una guía de lectura. Es que creo que es por personaje o algo así, no estoy muy seguro. Mira, yo creo que llegué a Spider-Man y después ya está. No, después yo no sé qué pasó ahí. De Estados Unidos... Hace poco. Después del manga tampoco llegué. Sé que hay cosas muy interesantes, pero no. Un día de esto me tengo que zambullir en. Me tengo que ir a Punk. Claro, a lo de Juan. A visitar a Juan y que siempre le. Que tiene de todo. Toda la tarde, toda una tarde por lo menos. Mira, es acá. Para morirme de. Es acá. Morirme de ganas. A 10 cuadras de donde estamos nosotros. Ah, qué bueno, qué lujo. Acá Gonza te quiere hacer una pregunta, María. Sí, María, ¿qué tal? Nombraste a varias dibujantes, que bueno, imagino que es una sorpresa para vos como alguien de una generación previa donde había tan pocas mujeres en historieta. ¿Te motiva eso a seguir trabajando, a seguir tratando de estar ahí presente? No necesito motivación extra. Digo, me alegra, me encanta leerlas, pero te quiero decir, no sé, lo de motivar es otra cosa. Sí, no lo digo como competencia, digamos, sino como eso, ver lo que capaz no tuviste vos en tu momento, que era tener más de 2 o 3 compañeras. No, me alegra. Pero yo qué sé, yo sigo en la mía, no sé cómo decirlo. Tampoco, yo nunca me planteé, soy mina, o sea, yo laburé siempre sin preguntarme especialmente qué tengo entre las piernas. Está bien. Lo demás es una cuestión de... que tiene que ver ya con el tema social, o sea, que cómo te ven, cómo te compran, si te dan bola o no te dan bola, pero claro, en todos los ámbitos pasa lo mismo, ¿no? Es decir, universos masculinos que ahora se están replanteando algo y que por ahí no, ni siquiera, o sea, incluso en la Urraca, yo me hice muy amiga de, por ejemplo, de Sergio Langer, de Maicas, Juan Lima, todavía, o sea, son amigos que Maicas porque se fue, pero claro, si no, sí, amigos, de juntarnos, de tal, pero en sí, básicamente, toda la... El otro día veía las fotos cuando tuvimos la charla, las fotos que proyectaban desde la Urraca, y no estamos las chicas, ¿viste? Eran sí, como... Era un club muy masculino. Claro. ¿Te parece? De salir a comer, de juntarse ellos. Que yo... como que está bien. No, tampoco es que... En ese momento decía, ay, se van a comer, ¿no? Hasta eso. Claro. ¿Te parece que el humor sí, de aquella época? Mucho en los viajes. En los viajes estaba bueno, porque claro, ahí era más todo más democrático. Cuando volvés a leer esos trabajos, María, de los 80, de Sex Humor y demás, ¿te resulta como medio que quedó antiguo ese humor o te parece que se la banca? Hay cosas que de las últimas que hice, que eran ilustraciones de notas, que para mí funcionan solas y hay muchas que las rescato totalmente hoy. En algún momento me gustaría hacer un compilado o alguna cosa así, porque sí, porque eran, aparte era la era de la genitalidad como sexo, era un chiste, porque era todo, bueno, se confundía sexualidad con genitalidad. Claro. ¿No? Entonces, dibujé porongas de todo tamaño, color, y digo, era no más que color, pero ya no sabía cuántos rulos más hacerle. Y entonces es divertido, no tiene nada de... Es muy naif, en realidad lo ves ahora, es todo muy muy naif, ¿no? No había una carga, por lo menos en lo que yo... desde mi punto de vista no había una carga pesada en eso, ¿no? Era un espacio de mucha libertad, ¿no? Esa época de la Urraca llena de dibujantes, con todas esas revistas que salían todo el tiempo nuevas y compartían ahí una redacción, en un piso estaban unos, en otros se cruzaban, se sí, cagaban. Yo me claro, imagino que se verían cagar de risa. Estaba buenísimo, porque ir a entregar era siempre a última hora y entonces nos encontrábamos ahí en la redacción, en la sala de arte y bueno. Y era joda. Sí, no, estaba bueno porque era un espacio de compartir. Y además teníamos que ir aparte de entregar, a entregar las facturas, claro, a cobrar, nos encontrábamos una vez por semana a posta, seguro. No había otra, ¿no? Así que por ahí a veces combinábamos, tipo, ¿vas a ir hoy? No, mañana, bueno. Yo paso mañana a las 6, bueno, está bien, ahí nos vemos. Y claro, sí estaba bárbaro. Lo de ir a entregar tenía ese peso, pero por otro lado nos veíamos todo el tiempo. Se generaba un hecho social por el costado del laburo, o sea, estaba muy bueno. Sí, ahí los conocía a todos y era charla, risa, siempre ahí en la redacción, ¿no? Sentí que y la otra era en la de Fierro, que era ir a tomar mate con Juan y con todos los que recalábamos ahí también. Después de entregar o antes de entregar o de pasar a dejar la factura, íbamos a comer una factura y a tomar un mate con Juan. Y a ver dibujitos y a ver qué había entregado fulano y a ver cómo iba a salir la Fierro. Era lindo. Uh-huh. ¿Sentís que en esa época los dibujantes tenían algo así como un aprendizaje pago, digamos, o un aprendizaje a cielo abierto mientras publicaban? Y sí, obvio, esto para mí era eso, o sea, era poder aprender laburando, que es la mejor manera. Claro. Aprender laburando. No. Después no te alcanzaba ni para el arroz, pero bueno. De la remuneración hablamos otro día, claro. Agradecido de que te dieran laburo. Claro. Pero eso también pasa en otras áreas. Me imagino. Uno tiene laburo y eso no quiere decir que tenga guita. Y a la publicidad nunca volviste, ¿no? Yo con la publicidad siempre tuve... En España trabajé bastante con agencias. Sí, con agencias que me pedían ilustraciones desde para envases, para carteles, para... Allá estaba muy, muy a full cuando yo llegué. Los Juegos Olímpicos. Y además usan mucho la ilustración... la usaban y creo que la siguen usando para todo tipo de cosas. La ilustración es para carteles en la calle, para fiestas, para festividades, te quiero decir, para... No sé. Y además en 92, sí, era toda una explosión con Mariscal, que fue el que hizo el COVID y toda la apertura de... y ahí había una serie de monstruos, dibujantes del carajo. O sea, y Nazario y Arnal Ballester, toda una peña, Gallardo, que conocí y que fue genial. Y también apertura de cabeza, ¿no? Totalmente. Total. Bueno, María, muchísimas gracias por este rato que compartimos. La verdad que estuvo muy bueno escucharte y ojalá nos veamos pronto. No sé si nos querés decir algo más. No, ojalá que la próxima te pueda hablar de mi libro y que el libro ya publicado, claro, totalmente. Claro, eso sería bueno. A full. Bueno, mil gracias. Ustedes quédense que después de una canción tenemos otra entrevista acá en el podcast de Comiqueando. We'll be right back. tercer bloque de este podcast especial dedicado al Día de la Historieta Argentina. Tenemos la visita de otro grosso. Seguimos sumando talento a la mesa del podcast de Comiqueando. Le damos la bienvenida al maestro Pablo Zweig. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, ¿qué tal? Oh, Zweig también, ¿no? también, sí. ¿Vos cómo le decís? ¿Zweig o Zweig? Y depende en qué país esté. acá Zweig y, bueno, en alemán es Zweig, pero, bueno, ahora acá podemos decir Zweig. Muy bien. Así que... ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Un día con un tiempo de mierda que pasé leyendo historietas, como te había comentado. ¿Qué estuviste leyendo? Igor 5, el número perfecto. Excelente historieta. Sí, me encanta. Bueno, es una novela gráfica a dos colores, negra, o sea, negra por el género, sí, claro, pero un negro napolitano. Y bueno, dibuja tremendamente y está como entre Muñoz y Matotti, una cosa así en el medio, pero tiene su personalidad propia. Tal cual. Uno, por tu línea de dibujo, te asocia más con dibujantes de línea clara, con otro tipo de estética. ¿Qué te gusta de ese palo? Bueno, los clásicos franceses, Dergé para acá, ¿no? O sea, Chaland, Serge Clerc y... bueno. Ted Benoit. Stanislas, exacto. Hay laburos de Stanislas que son irreconocibles de los tuyos. Yo creo que ese pibe un día descubrió una historieta tuya y se le rompió la cabeza en mil pedazos. Ah, no dijo, me digas yo eso. Quiero, cuando sea grande, sí, quiero ser Pablo Zweig. No me digas eso, ojalá. Sí. No, me encantan todos esos. Pero igual tengo un gusto amplio. Sí, aunque o sea, me gusta mucho lo negro, me gusta también Muñoz. Bueno, Igor, como te decía, Matotti. De los nuevos de ahora, ¿qué te puedo decir? Bueno, de los de acá, Mina Berry, Juan Sáenz Valiente, ahora conocido como Juan Ungo, Lucas Varela, obviamente, Calvi también, a ver, tírame algunos nombres, a ver si me olvidé algo. Solotero. No leí, la verdad que, o sea, he visto los libros y no los leí, así que no te puedo decir exactamente. ¿Te pega algo de los dibujantes que no son de tu estilo? Tipo, no sé, Franto Cali, por ejemplo, que no tiene nada de esa línea clara. ¿Hay algo que sentís que se te puede pegar mientras dibujás? ¿Qué influencia, digamos? De otros estilos. Sí, uno puede sacar cosas de diseño, de gráfica. De enfoque. Sí. Claro. Distribución de los cuadritos. Sí. Sí. Ahora estás laburando más de ilustrador, ¿no? Que de historietista. Claro, esa es mi ocupación principal y de ilustrador, actualmente ilustrador infantil sobre todo. Porque en otra época hacía mucho para diarios y revistas, que es un rubro que ahora desapareció casi. Porque, o sea, hasta principios de este siglo, digamos la primera década y media, trabajaba mucho sobre todo para el grupo Clarín. Entonces todo lo que había dentro de Clarín, de sección de... cocina, economía, tecnología, cartas de padres contando anécdotas de sus hijos, columna de Valeria Massa, o sea, todos los rubros posibles. Pero todo eso lentamente fue desapareciendo. Se fue achicando, claro. Claro, se fue achicando. Por las ventas de los medios en papel son cada vez más chicas, entonces ya quedaron muy pocos ilustradores. Sí, hecho, La Viva cada vez más, pero todo eso lo que nombrás vos era de La Viva, y creo que La Viva cada vez son ni 20 páginas, es menos que un hijo norteamericano. Sí, ya no la veo, ni hace décadas que no la veo, hace años que no la veo. Pero después, o sea, se fue achicando la parte del diario, pero quedó la parte de la parte infantil del Grupo Clarín, que es Genio, Jardín, que se seguía vendiendo bien. Y ahí hacía tapas de la revista Jardín, cuentos dentro de Genio, juegos, pero eso también se fue achicando. Y ahora ya directamente me retiré totalmente. Y estás laburando básicamente para el exterior. Sí, también algunos libros para acá. Para acá también. Sí. Libros infantiles. Sí. Y en los ratos libres siempre pinta alguna historieta. Sí. Pero para la historieta se necesita más que un rato libre. Claro. Años libres. Claro, bueno, claro. Con la pandemia le metiste pata a Frank Momo, ¿no? Sí, sí. Que fue este personaje que heredaste en ese equipo con Juan Ungo. Claro, claro. Bueno, ya escribiste vos muy bien en el epílogo del libro de Frank Momo. Originalmente era una idea que tenían los hermanos Túnica junto a los hermanos. Sí, los hermanos Túnica junto a Juan Sáenz Valiente. Claro. Y tenían en la cabeza otro tipo de personaje parecido a Peter Lorre, que en El Halcón Maltés, en la película, claro, era el personaje que se llamaba Mr. Cairo. Y cuando me contó la idea de hacer un detective privado, que ya se hizo tantas veces, yo tenía ganas de hacer algo con la onda de un personaje, digamos, en una república caribeña de los años 50, que casualmente podría ser Cuba, ponele, pre-revolución, y ya tenía en la cabeza un personaje que había visto en una foto de los años 30, que era un negro muy bien trajeado, de blanco, así en una pose muy canchera, y que se notaba que era un tipo que andaba algo turbio. En la pesada. Claro, algo turbio, cafiolo puede ser, con un traje blanco, pero que seguramente se estaba poniéndose amarillento del uso que tenía, y tenía ganas de usarlo como personaje. Visualmente ya lo tenía ahí. Entonces dije, adaptémoslo para que sea este el personaje, lo metemos en los años 50 en Cuba, algo que como detective privado no se había hecho todavía, entonces le da una vuelta más. Y tiene más atmósfera, o sea, es más novedoso que lo que ya se hizo miles de veces, lo del detective privado neoyorquino o algo. Sí, claro, claro. Y Juan te dijo todo que sí. Sí, sí, sí, sí. Además, fue un momento en que nos encontramos que había muchos encuentros en exposiciones y en eventos. Estamos hablando antes de la pandemia. Sí, mucho antes. Claro. En los años 2012, por ahí. Ah, bueno, es un proyecto que viene de muchos años, digamos. Claro, se fue cocinando lentamente. Lentamente, sí. Y además uno como dibujante, dependiendo del guionista, que en este caso era Juan, que antes siempre fue dibujante, bueno, también guionista de sus propios dibujos, uno está ansioso porque lee el texto, porque sin el texto no puede hacer nada. Entonces está bocetando personajes, lugares, pero no puede arrancar, entonces está ahí con mucha ansiedad. No, bueno, ya que mencionas eso, ¿cómo te mandan los guiones? ¿Cómo te mandaba el guión Juan? Digo, porque a veces, porque los dibujantes, viste, como vos decís, son raros para eso. Digo, a veces por ahí te manda justamente la página dibujada y después hace la voz, digo. Claro, en este caso ¿te escribía era abierta un guión, la descripción? ¿O? Sí, es un guión, pero abierto, donde no describe cuadro por cuadro. Claro. Te describe un poco cinematográficamente el ambiente en el que están, lo que pasa, los diálogos, pero no pone cuadro uno, tal cosa. No es exacto, entonces me deja libertad para hacer eso. Pero sí, después se pone muy meticuloso con los detalles cuando ve los bocetos y los dibujos terminados. Ah, te pedía cosas, muy digamos. Meticuloso. Sí, sí, sí. porque a veces no se entendía del todo el chiste que él quería poner al final. Pero bueno. Hay formas, hay muchas formas de laburar. Bueno, el propio Juan contaba, por ejemplo, cuando él laburaba con Alfredo Casero, viste que iba, filmaba a Casero contándole lo que iba a hacer y después él dibujaba las historietas en base a eso. Entonces, formas hay bueno, miles. Yo lo vi dibujar a Juan ahí al lado suyo en el tablero. Y es absolutamente meticuloso. Esto que decís vos nos sorprende lo más mínimo. Sí. Un nivel de concentración en cada detalle. Como si vos estás en pedo. Sí. Pero sus propios guiones. Sí, claro. Sí. No, sí. A veces hiper meticuloso. Uh-huh. Pero lo acepto, ¿no? Porque es para mejorar. ¿Tus primeras historietas son las que hiciste con Mario Ruloni a principios de los 90? Bueno, esas fueron como las primeras publicables y publicadas. Antes había hecho otros ensayos, incluso con el mismo personaje que Livingston, que fue el que después publicamos con Ruloni, había hecho varias historias cortas antes de conocerlo a Ruloni. Y era una historia de 2 páginas, con un chiste sencillo al final, muy a la onda de Cairo, así un poco hedonista. Daniel Torres, uh-huh. otra influencia que no nombré. Son las que están al final del libro de Livingstone, que claro, se llamó claro, Comicar, ¿no? Claro, que no, esas, historia, esas nunca, no, no, Comicar, Comicar. Comicar. Que esas nunca habían salido antes. Claro. Y entonces, cuando se las mostré a Mario, le dije, tengo este personaje, si él tenía un guión para hacer con este personaje de protagonista. Ahí él sacó, desempolvó el que tenía en otra locación, que era en Córdoba, uh-huh. y la ubicamos en El Tigre. Y aprovechamos el personaje que ya tenía. O sea, y ya que preguntás por el guión, por cómo escribió el guión Juan, la diferencia con Mario es que era hiper detallista, pero también, ahí sí, él pone cuadro 1 y describía el cuadro. Uh-huh. Más como esos directores de cine que te ponen imagen tal, sonido tal, como si fuera un guión para storyboard. Pero ya te pone cuántos cuadros van por página, qué pasa en cada cuadro. O sea, porque tiene también la cabeza muy... una, a pesar de que no es dibujante, él también hace, o sea, hacía sus propios dibujos, pero claro. no consideraba que no tenía nivel para ser publicados, pero tenía la imagen gráfica en la cabeza de cómo tiene que ser la página, uh-huh. lo cual ayuda mucho. Para vos es una ayuda eso, que te den ya resuelto el tema de cuántos cuadros son. Sí, sí, sí. A mí era un alivio también, uh-huh. sobre todo también porque eran mis primeros trabajos claro. y aprendí mucho de eso. Y entonces él sí, ya son de esos que te ponen en el último cuadrito de la página, que pase algo con suspenso para dar vuelta a la página claro. y que tengan que dar vuelta a la página. Que es un jeite que los guionistas aprenden a cachetazos, pero finalmente lo aprenden. Claro, claro. Los muy buenos guionistas lo sacan así nomás. Después de Livingstone, ¿qué hiciste en historieta? En esa segunda mitad de los 90, cuando ya no estaba sí. Fierro, no estaba País Caníbal, no estaba un carajo de, uh-huh. de esas primeras revistas en las que vimos tus laburos. Muchas cosas sueltas, sin continuidad. Por ejemplo, una de las cosas que hice, yo en ese entonces vivía en Alemania hasta mediados de los 90. Entonces, en uno de los viajes que hice a Barcelona, lo encontré a Juan Sasturain, que se acababa de instalar ahí. Uh-huh. Le pregunté si tenía algún cuento para que ilustrara y me dio uno llamado Con tinta sangre, que después lo volvieron a hacer, no me acuerdo si lo volvieron a hacer historieta o lo volvió a hacer cuento ilustrado, pero hubo más versiones. Y ese cuento lo transformé en historieta, que salió en una revista alemana, no me acuerdo ahora bien el nombre, de un formato grande tipo A3. Y después hice, le pedí otro guión más, que era Cenitram, el superhéroe argentino. Claro. Claro, que salió en Vórtice. Sí. Cenitram también hizo más historietas, Juan. Sí, hizo sí. Un con Quatordio hizo. Con Quatordio hizo como una novela gráfica entera, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y una película. Claro. Sí. O sea, muchas cosas sueltas. Uh-huh. Pero ninguna tan larga como para hacer un libro con eso. Claro. Hice estos episodios de como chistes de tango, que los hice con Mario Ruloni también, que salieron ahora. Los que publicó ahora Comicar, claro. Sí. Los que salieron ahora. Algunos salieron en La Fierro en la última etapa de su de primera la etapa, etapa clásica. Claro. Sí, sí, última, sí, claro, claro. Los últimos números de la etapa clásica, sí, claro. Sí, sí. Sí. O sea, post País Caníbal, vos recalás en Fierro. Sí, pero salieron pero esas de historietas vez en cuando, un número claro. y. ¿Cómo es tu relación con Fierro ahora que cumplió 40 años? Que vos empezaste como lector, descubriste que existía porque alguien te la recomendó, porque pasaste por un kiosco y viste una tapa de Chichoni que te paró sí. la pija. No sé, ¿cómo descubriste? Sí. ¿Cómo fue tu vínculo bueno, con Fierro? Cuando salió en los 80, como a todos los de nuestra generación, nos rompió la cabeza que haya una revista de historietas de ese tipo, que era algo que nunca se había hecho en Argentina, era como un lugar vacante. Todos queríamos intervenir y vi que salió el suplemento Óxido y hacían concursos y había llamados para uh-huh. dibujantes jóvenes. Yo no tenía ninguna experiencia todavía, pero tenía como dibujos sueltos, cosas sueltas, que se las llevé a Sasturain y Lima. Lima era como el subdirector, jefe de arte, claro. jefe de arte, y tenía una oficina en la calle Salta. Una oficina chiquitita, que era como de un detective privado de novela negra, ¿viste? Con esa onda. Echenike. Claro, claro, exactamente. Y ahí había un día de semana que iban los candidatos para Óxido, y ahí siempre me cruzaba o con Falló, con Podetti o los demás que también llevaban su material. Leo Arias, Cook, toda esa cátedra, sí, el marino, sí, turco. Claro, claro. Y en esa etapa hubo algún, como te decía, algún que otro concurso que mandé trabajos que no fueron publicados, que no entraron, pero igual siempre estaba ahí en carpeta. Incluso me fui de viaje un año, fui por Europa de mochilero, etcétera, etcétera, y había hecho todo un montón de carpetas con dibujos de viaje que se los llevé a la vuelta. No sé, inmediatamente fui y se los llevé a Juan Sasturain para que los vea. O sea, tenía buen contacto. Buena onda, claro. Sí, sí, sí. Buena, te recibían bien, te atendían, sí, bien. Sí, no me publicaban porque tampoco tenía, claro, todavía algo publicable. Pero tenía esa relación. Y recién publiqué ahí en los últimos números de la primera etapa. Previo paso por Pescañol. Claro, claro. Que no era Fierro. Que no era Fierro, claro, pero era la misma editorial, digamos. Sí, sí. Esa, sí, es tu entrada. Pero era otro personaje. Al universo de la Urraca. Claro, eso sí, sí. Claro. Y después en la segunda etapa, en 2007 cuando salió, que estaba renovada, había nuevas generaciones, sí, nueva sangre, y también un poco nueva estética. Incluso más color. Uh-huh. De esa camada había dibujantes que yo no conocía. Estaba Mina Berry, bueno, Juan Ungo, que todo eso se venían cocinando en distintos blogs, ¿no? Porque había como... Claro. Ángel Mosquito, claro, Lucas Nine, claro, todo Lucas, eso, sí, toda esa camada de la, claro, de la segunda Fierro, digamos. Claro. Y fue muy movilizador también, porque daba ganas de volver a hacer historieta. Uh-huh. Entonces hice algunas historias cortas también con José María Gutiérrez, que es ahora del espacio de historieta, Archivo, claro, de Historieta de la Biblioteca Nacional, muy activo, muy, con el que yo había hecho, y sigo a veces haciendo, libros infantiles. Uh-huh. Entonces, ahí publicamos varios guiones que él escribió. Hasta que años más tarde, cuando ya tuve el primer Frank Momo terminado, justo cayó en un momento en que la Fierro empezó a publicar, quería empezar a publicar historias largas, enteras, en una sola, en un solo número. En la época trimestral de Fierro, ¿no? Son antes, un par de números antes de que cierre, sí, sí, publican Frank Momo, sí, creo que Cayetano de Saracini Brondo, ah, sí, y creo que tres números después, sí, cierra. Sí, fueron pocos números. O sea, en 2016 o 2017. Sí, antes del 16, que cierra la segunda etapa. Sí, sí, sí, sí, pues el 17 ya es la etapa, sí, trimestral. Sí, ya empieza la trimestral, sí, sí. O sea que la pegamos justa, entramos justo ahí en ese momento en que buscaban historietas largas para publicar enteras. Uh-huh. Bueno, acá tenemos esta. Y la verdad que me gustó cómo quedó, porque uno siempre tiene la duda, el papel de la revista, que no es tan bueno. Pero al ser una... color digital y colores planos, no quedó mal. El margen de error era mínimo ahí, ¿no? ¿El qué? El margen de error era mínimo. Claro, y bueno, el papel de la revista es lo que se llamaría pulp hoy en día. Uh-huh. Así que combinaba bien para ese tipo de historia también. Sí. Y después metieron tres historias más, que son las que aparecieron por primera vez en el libro de Historieteca. Claro, dos historias más. Dos historias más. Bueno, ahí viene el tema de la pandemia, que fue en el 2020, todos sabemos, uh-huh, como todos sabemos, y con mucho encierro, mucho tiempo libre, justo también cayó en un buen momento la cuarentena, que el guión estaba como ya casi terminado de la segunda historieta, porque al haber hecho la primera dijimos, no, es una historieta que no es ni corta ni larga, está en el medio y no es suficiente como para hacer un libro, hagámosle una historia más, así lo completamos, lo podemos vender, y etcétera, etcétera. Justo Juan la terminó para cuando empezó la cuarentena, entonces pude trabajar, la verdad que muy placenteramente, con todo el tiempo del mundo, sin distracciones, o sea, la pasé muy bien la cuarentena haciendo eso. Con él en Francia, además, o sea, no es que te rompía las pelotas todos los días. No, estaba acá todavía. Él se fue, sí, a fines del 20, él se fue a fines del 20, ¿no? Ajá, no me acuerdo exactamente, sí, pero... Igual sí, estábamos como alejados en la misma ciudad, pero cada uno alejados. En su caso. Sí. Sí. No, pero bueno, cuando pasó el encierro nos vimos varias veces, hicimos... Uh-huh. Como todos los libros de Juan, donde aparece la foto del autor, aparece él personificado de acuerdo al tema de... Entonces hicimos una sesión de fotos en su casa con todos los vitrales antiguos, la escalera con la baranda antigua, uh-huh. Con sombreros, cada uno aportó de su guardarropa lo que tenía antiguo. Yo le presté una camisa blanca amplia que era mi padre, con barquitos estampados. Y nos sacamos la foto que está en Frank Momo. Muy bien. De la nada, prácticamente, un montón de gente se encontró con dos libros tuyos muy pegados, ¿no? El Rescate de Tigre Hotel. Sí. Casi tres. Casi pues va, el otro es bueno, la como un comic book. Es la revistita, claro. Esa, pero bueno. Como sí, sí, de pronto pasó de nada. De no tener. De que para conseguir algo de Zweig había que ir a buscar la edición de Tigre Hotel de 1991 o 90 de Doello, que era imposible conseguir, a que tengas tres libros exhibidos en las comiquerías. ¿Cómo te pegó eso? ¿Sentiste que de pronto un montón de gente descubrió lo que vos hacías? Sos un autor de moda ahora. Sí. Ojalá. Millones de ventas, tiradas. De contratos millonarios. Claro. Sí. Bueno, cuando surgió el nuevo interés por Tigre Hotel, bueno, en realidad yo estaba en la Feria del Libro, estaba el puesto de Comic.ar con otras editoriales en la Feria del Libro. Entré a ver las historias que tenía, hablé con Tomás, que no lo conocía, le dije que quién era. Me dice, ¿vos hiciste Tigre Hotel? Sí, claro. ¿Y tenés los derechos? ¿Qué pasa con ese libro? Sí, por supuesto. ¿Y te gustaría reeditarlo? Sí, claro. Buenísimo. Entonces combinamos, manos a la obra. O sea, todo muy ejecutivo, rápido, ¿viste? Tomás es así. Sí, sí. No, eso es un placer laburar de esa manera. Sí. Yo también. yo tenía los originales que estaban impecables, en papel, por supuesto, porque eran predigitales. Y acá lo que me dio mucho placer fue que salga acá una versión en colores, que la que había salido en Argentina era en blanco y negro, un libro chiquitito. Y esta salió en un formato mediano, que me gusta mucho ese formato. Gana mucho cuando es... gana mucho el formato que no es tan grande al comprimir los dibujos. Más que son... No son dibujos que traigan mucho diseño adentro, entonces los comprime bien. Y me dio mucho placer ver ese libro reeditado en una edición argentina donde nunca se había visto en colores. Con mucho material adicional que nunca había sido visto en Argentina ni en ningún otro lado porque era inédito, fotos antiguas, textos muy piolas, me dio mucha alegría y también alegría que haya habido mucho interés de la gente al ser republicado, porque noté que hubo mucho interés y se comentó bastante. Bueno, estuvo nominado a varios premios, claro, también nominado. Pero no, me dio mucha alegría ver una obra que después de más de 30 años se vuelve a editar, que además veo como muy buenos comentarios, leí cosas muy lindas, muy... Es que, también. ¿Sabes qué pasa, Pablo, con Tigre Hotel? Que en ningún momento parece un primer laburo de un dibujante, ¿entendés? Y no parece que tuviera 30 años. Totalmente, no. Es algo que en su 34. momento estaba muy adelantado a su época. Sí. Y a nivel artístico tiene una solidez que tiene más que ver con un autor de 30 y pico de años de trayectoria como sos hoy vos, que con un autor de 0,2 trayectoria como eras vos en 1990. ¿Entendés? Me parece que el libro en ningún momento te da la sensación de que estás viendo los primeros palotes de un chico que no había publicado nunca. En ningún momento te da esa sensación. Entonces es impactante, pues dices, che, pero... ¿Cuántos años tiene Zweig? Si hace 30 años ya era un monstruo, 90. Ahora que tiene 85, ¿entendés? Y no, pero es que estaba muy adelantado a su época, eso me parece. Bueno, muchas gracias. Está ahí con Ray Collins. No, pero yo creo que lo que pasaba era que uno tenía todo un mundo de imágenes en la cabeza. Con el tiempo, después encontré la línea gráfica que seguir y el personaje que lo encontré por mi cuenta, pero me faltaba el guión. Al encontrar un guión que realmente, o sea, se podía desarrollar como una novela gráfica, O sea, que tenga la suficiente cantidad de páginas y solidez. Y ahí confluyó todo, porque yo en la cabeza tenía, había leído todo Hergé y había más las novedades de la época, que era la revista Cairo, uh-huh. Daniel Torres y todo eso, más el cine que me interesaba, que Orson Welles, por ejemplo, y quería contar de esa manera. Entonces, cada vez que tenía que hacer un cuadrito, tenía la indicación y todo, pero yo tenía en la cabeza un encuadre cinematográfico que estaba entre la serie Batman de televisión y las películas de Orson Welles, El Tercer Hombre, o qué sé yo, ese tipo de cosas. Bueno, y quedó un laburo que, leído 30 y pico de años después, como decíamos recién, se la rebancó, se la rebancó. Bueno. Y hasta te llama la atención que en Frank Momo la estética no sea tan distinta de la de Tigre Hotel, ¿entendés? Sí, sí, sí. Es como que son cercanos. Obviamente es mejor Frank Momo, está mejor dibujado Frank Momo, pero... Más gruesa la línea. Más todo, fluye mejor el relato, es superior, claramente. Sí. Pero no es que está años luz, ¿entendés? No es que... Tigre Hotel te quedó tan atrás, te quedó como cerca, ¿viste? Sí, una cosa que comparás los dos libros y como que te quedaron cerca. Claro. Como que de muy pibe pegaste una estética que la podés bancar hoy con todo lo que mejorás, lógicamente, con los años de darle a la manito y qué sé yo, pero que digamos que seguís alineado en las decisiones que tomaste en ese momento y seguís para el mismo lado, está muy bueno. Es que un plus que tenía en esa época de Tigre Hotel es que al ser autor novel, tenía una desfachatez que era más sí, me mando y hago esto, un encuadre jugado o una línea más minimalista, ¿no? Pero incluso eso, Rulón en su momento me criticaba, no, pero vos tenés que hacer más detalle, las pistolas o lo que sea técnico, tenés que documentarte más. Entonces, siempre lo tuve en mi cabeza. Entonces, años más tarde, décadas más tarde, al volver a la historieta, dije, bueno, ahora sí, voy a dibujar una pistola copiando de una foto tal cual la pistola es. Bueno, Frank Momo, las arquitecturas son muy parecidas, son muy definidas. Puede parecerse a algo concreto, capaz en Livingston. Sí. Dibujás bien, pero digo, no ves un edificio y decís, ah, esto puede ser la Casa Rosada, no importa. No, es que los paisajes urbanos de Frank Momo son re protagonistas en la historia. Además, claro. Sí, tiene un laburo increíble. Me gusta que tenga esa atmósfera, que es un poco la arquitectura antigua que se viene abajo. Que yo nunca estuve en Cuba, pero vi mucha documentación y conozco gente cercana que estuvo mucho y tiene relación con Cuba. Entonces estoy como compenetrado. Por un lado está la arquitectura de 1890, de 1900, hecha mierda. Y por otro lado, la de los racionalistas, de los años 20, 30 en adelante, que es muy buena también. Y que también está un poco abandonada, y supongo que el clima tropical y el mar y todo eso hace conspira mierda todo. Un poco, claro. Entonces, y justamente, al empezar a laburar con Juan en el tema, él me prestó un libro que lo tuve hasta hace poco en casa y recién se lo devolví ahora, que es de arquitectura moderna en La Habana. Un libraco re gordo, con una documentación buenísima, muchas fotos, y son esos edificios, muchos aparecen en los libros de Momo, obviamente, ¿no? Con esos balcones como si fueran de un transatlántico. Bueno, me gusta mucho esa arquitectura, además, entonces que está entre el Art Deco y la arquitectura racionalista. Así que metí mucho de eso. Me queda una sola pregunta para hacerte, no sé si los chicos quieren aportar algo más, que es si tenés alguna fecha estimativa para el segundo libro de Livingston, con las historietas que se hicieron para Europa y que en Argentina nunca se publicaron ni en blanco y negro, ni en color, ni nada. Sí. Bueno, sería Amazonia y Videostar. Son dos libros juntos. Los Amazonia dos se publicó en La Cóctel, en episodios. Sí, los dos con guión de Rulloni. Sí, sí, sí. Y sería el año que viene, sé la qué mes, pero Tomás Coyola está predispuesto, digamos, está con las pilas. Hay compromiso. Hay compromiso, sí, sí. ¿Algo más, chicos? Bueno, mil gracias, Pablo, por haber venido esta tarde, noche ya medio espantosa, a conversar un rato con nosotros. Un gran placer. Un placer para mí. Gracias a ustedes. Bueno, ustedes quédense que nos queda una entrevista más. Escuchamos un temita musical y ya volvemos. Último bloque de este podcast especial dedicado al Día de la Historieta Argentina, y tenemos como invitado de este cuarto y último tramo a un excelente historietista, un gran autor argentino. Le damos la bienvenida a Lucas Nine. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué tal, Lola? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, igualmente. ¿Cómo van tus cosas? ¿Cómo va todo? Bien, todo bien aquí, laburando. Muy bien. ¿En qué estás laburando? Estoy haciendo un libro para Francia, que es el mercado que publica lo que yo hago en primer lugar, que va a salir para el próximo Festival de Angoulême. Ajá, para enero. ¿Y de qué va? Sí, en enero. Es un personaje sombrío el que lo protagoniza, que está un poco basado en mí mismo, aunque no tiene nada que ver conmigo, en mi aspecto, ¿no? Es un poco como una autocaricatura, pero encarnando un personaje que está totalmente en mis antípodas, al que vamos a llamar el cuervo, el corbeau, ¿no? Y el libro se presenta como un diario de este personaje, como una especie de diario íntimo convertido en historieta. Muy bueno. Está en las librerías y está llamando mucho la atención y generando mucha repercusión el libro que hiciste adaptando los relatos de Mariana Enríquez. Contanos un poquito cómo fue eso. Bueno, mira, ese justamente es otro libro que va a salir en Francia para la misma fecha. La versión francesa de ese libro. Entonces se hizo primero para el mercado argentino y después se exporta, digamos. Claro, en realidad se hizo primero, una de las historietas que componen el libro se hizo para una revista argentina. Ah, mira qué bueno. Estaba dando historieta, en historieta, diversos cuentos de autores argentinos. Uh-huh. Entonces me pidieron que hiciera la adaptación de Bajo el Agua Negra, que es uno de los cuentos del libro. De los más zarpados del libro. Sí, un cuento que, digamos, cuando yo lo leí, digamos, los colmillos de historietista me crecieron 2 centímetros porque tenía, digamos, mucho jugo para graficar, ¿no? Totalmente. Entonces hice esa adaptación y después me ocurrió que podría ser una buena idea publicarla junto con otros relatos adaptados del mismo libro en un libro aparte, es decir, que no quedara ligada, solamente relegada a las páginas de una revista. Uh-huh. Propuse esto a Mariana y a los agentes de Mariana y ellos le dieron vueltas a la idea hasta que la editorial española Salamandra, que depende de Random House, la tomó la idea y encargó el libro este. Ese libro es el que salió en España y salió aquí en Argentina en una edición que es prácticamente la misma que la española, excepto que la española tiene tapa dura y esta no. Pero hicieron un trabajo de impresión, que era lo que a mí me preocupaba, porque siendo un dibujante sombrío y utilizando paletas terracotas y de tonos oscuros, yo tenía miedo que el libro quedara... Que te sea un empaste asqueroso, sí, sí. Claro, ese empaste que quedara demasiado oscuro, no, está perfecto. Muy bien. Puntos. ¿La trabajaste con Mariana? ¿Tuviste contacto con ella para hacer el libro? ¿Cómo fue? Bueno, aparte de proponer esta primera idea, yo le reenvié los guiones, pues digamos, esto no se trata de ilustrar los cuentos, se trata de producir una adaptación, es decir, hay que modificar un montón de cosas, resumir, sintetizar, por ahí agregar otras que funcionan dentro del plano visual específicamente. Bueno, yo le reenvié ese material a Mariana, que le pareció perfecto, y digamos, donde sí intervino fue en ayudarme a encontrar una ligazón, porque digamos, yo no quería presentar esto como 4 historias separadas, yo quería más bien que esto se viera como un mismo relato con 4 capítulos distintos. Para mí la ligazón de esos relatos, más allá del género terror, el fantástico y todo eso, tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. Entonces busqué una vinculación que además me permitiera utilizar el título del libro original, porque las cosas que perdimos en el fuego es justamente el título de un relato que no está en esta adaptación, pero que da nombre a la obra. Hay un episodio muy potente en ese cuento que yo lo usé para ligar a los otros en una especie de mismo relato. Un poco como, no sé si ustedes vieron esas viejas películas de la Hammer, la productora inglesa de... Sí, claro, que eran como historias cortas, pero con una secuencia que las iba hilvanando, dándoles una lógica. Exactamente, yo tenía en mente algo así. Y la Hammer, si ustedes la vieron con cuidado, van a ver que, más allá de ser historia de terror, siempre hay un elemento humorístico o vagamente humorístico en el fondo del relato. Que sí. A mí también me interesaba. Tiene como como un filo satírico, ¿no? En por momentos. Sí, absolutamente. Eran conscientes de eso. Y que yo quería utilizar también un poco eso, que para mí está presente también hasta un cierto punto en los cuentos originales. Por ejemplo, el del Petiso Orejudo, para mí es un cuento de un humor negrísimo, pero es un cuento cómico y es muy complicado lograr producir un cuento de humor negro con semejante tema. Me parece que el enfoque que le dio Mariana logró eso y quería tener ese cuento en particular como una manera también de conjurar un poco el tono general sombrío de toda la obra, porque digamos, dentro de la clave de terror y fantástica, era uno de los que me permitía jugar con cierto sentido del humor. Bien. Sí. Lucas, una consulta, porque antes nombrabas de cómo algunos relatos de unos cuentos, mejor dicho, de Mariana, suelen ser ricos en detalles. ¿Eso te facilita tu labor al momento de adaptar? ¿O puede ser un desafío? ¿Vos elegís llevar tu propia impronta al momento de decir, bueno, voy a hacer este cuento historieta, o te apegás a lo que te cuenta el cuento, o la redundancia? Claro, bueno, el cuento obviamente propone una serie de imágenes y de ideas. Yo tengo que buscar la manera de potenciarlas desde los gráficos, digamos, por ahí apelando a recursos que no están en el mismo cuento, pero que de alguna manera están implícitos, pero lo que tengo que buscar es una manera de abordarlo desde lo gráfico. Por ejemplo, digamos, un problema elemental que tiene en realidad no yo solo, sino cualquier adaptador, es que muchas veces tiene que convertir el estilo indirecto, que es como una de las bases de un relato que está narrado en un falso tiempo pasado, ¿no? Fulanito tomó el revólver en su mano y bla, bla. Digamos, eso es lo que se llama un falso pasado, un estilo. O incluso cuando el personaje interviene y es una voz en off que habla y que te cuenta, ve el mundo a través de una óptica. Bueno, todo eso hay que convertirlo en material, digamos, de narración directa. Y eso implica modificaciones de todo tipo, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, es no traicionar el espíritu del cuento, pero buscar que yo pueda, digamos, sacarle el jugo desde lo que propone visualmente. Lograr que no pierda gas a lo largo del camino, digamos, calcular mis tiempos para llegar a una explosión final, si el cuento lo pide, y sobre todo un recurso, no, una necesidad que es muy típica de estos cuentos, que es cuidarme de no explicar lo que el cuento no explica, porque justamente una de las cualidades que tiene el tipo de terror fantástico que Mariana practica es que muchas veces deja al lector con más preguntas que las que responde, y el lector se queda inquieto, se queda caliente, se puede enojar incluso con el cuento, porque no explica. Porque termina en un lugar donde uno no se esperaba que terminara. Claro. A mí me pasa eso. Que termina, totalmente. Es un poco el típico recurso de donde uno dice, no abras esa puerta, y le habla al narrador del cuento, como si el narrador pudiera oírnos, ¿no? Ese tipo de incomodidad, ese tipo de digamos, de oscuridad, de factor inexplicable, no explicado, yo tenía que cuidarme de no caer en el scubiduismo, ¿viste? De desenmascarar al monstruo en la última viñeta, claro. Claro, le saca la careta y no, resulta que era un agente de bienes raíces. Y era el encargado del edificio, claro. Es todo banal, pero claro, es absolutamente claro. No, bueno. Entonces, bueno, por supuesto, yo quería jugar un poco con personajes que fueran bien distinguibles unos de otros, porque las narradoras que protagonizan los cuentos de Mariana no son la misma narradora, cada una es distinta a la otra. Y yo quería que ocurriera eso también desde lo gráfico, es decir, es muy común que los historietistas tengan como ciertos prototipos de personajes que repiten una y otra vez. La chica linda, la señora gorda con ruleros, etcétera. Bueno, yo quería que fueran personajes bien distinguibles y bien legibles para rodearlos justamente de una oscuridad que no fuera legible, que en muchos casos bordeara lo abstracto. Bueno, hay un poco la influencia básica que ustedes habrán visto, para mí es Alberto Breccia. Sí, es un estilo brechiano el que mostrás en ese libro. Lucas, te cambio un segundito el tema. Hace un ratito mencionabas que Francia es el mercado primigenio, digamos, para tu obra. Yo me acuerdo haber estado en octubre en un evento allá en Saint-Malo, donde en un stand había un montón de libros tuyos con unas ediciones recontrachetas, gigantes, tapa dura, y me acuerdo haber visto algunos títulos que acá no se vieron. Recordanos, por favor, algunas obras tuyas que no están publicadas en Argentina, por si algún editor se despierta y dice, boludo, hay que publicar esto acá. Sería una gran idea. me parece buenísimo. Bueno, para mí el más interesante del conjunto de los que no se publicaron acá es Budapest Presque, que es la versión francesa de algo que se había empezado a publicar en entregas, pero quedó inconcluso porque la revista cambió de formato, que era Fierro. Claro, Fierro. Acá se llamó casi Budapest. Ahora vamos a hablar salieron un poco de eso también. Claro, salieron unos pocos capítulos de eso. Para mí es una historieta que es de las más redondas que he dibujado, y me encantaría ver una buena edición aquí, digamos. No van a estar al mismo nivel de las francesas porque son libros caros que acá no se podrían vender directamente, pero sí, yo creo que se podrían editar bien. Y después hay otros dos libros que son una especie de saga de solo dos volúmenes, que son Delicatessen en Tout le Monde, y su continuación, que es la Peur Emeraude, que es una historia que transcurre en una especie de París de la Belle Époque, pero tomado en joda por completo. Digamos, realista en que los personajes son personajes reales, e irrealista en que muchas veces están vistos a través de mi vida de argentina, y entonces hacen todo lo contrario a lo que uno podría esperar que haga. Un poco como lo que había hecho con Borges, Inspector de Aves. Claro, que sacarlo de su contexto, Borges, y usarlo para otras cosas, claro. Totalmente. Borges es Borges porque habla como, pero hace cosas que Borges realmente no haría. Y ese juego lo llevé allá, y yo creo que funcionó bastante bien. Por ejemplo, el último de esos libros que salió este año tuvo dos notas consecutivas en Telerama. Telerama es la revista cultural francesa, la más importante que hay. Y es raro que se pongan a hablar de historieta. En general no pasa no pasa el radar. Le dieron bola, y eso es un dato interesante, ¿no? Me encantaría que ocurriera algo similar con eso acá, pero bueno, digamos, como no ocurre también, no tiene sentido desesperar, y prefiero enfocarme en los lugares donde realmente los libros son leídos, ¿no? Uh-huh. También está inédito en Argentina Dingo Romero, ¿no? Que es una obra bastante anterior. Claro, Dingo Romero, ese fue el primer libro que yo hice con, digamos, como autor integral en historieta. Está buenísimo, no sé por qué no se publicó eso. Ese fue un encargo de Paco Camarasa, que era un editor español. De Sin Sentido. Una edición muy linda. Los franceses lo sacaron después en otra edición, en otro formato. También sacaron Borges, Inspector de Aves, lo publicaron también allá. Sí, enorme, es un libro grandote de Borges. Sí, hicieron una edición gigantesca. Sí. La verdad que es difícil de leer por el tamaño, tiene esa contra, pero el de allá es un librazo. Y el Dingo Romero acá no, nunca salió. En un momento el que lo quería publicar, porque le gustaba la historieta, y supongo que todavía le gusta, era Garabal, el actor. No sé si Martín Garabal, sí. ¿Han oído hablar del actor Garabal? Sí, Martín. Bueno, antes era actor, me mangueó un libro y jamás me lo devolvió. Oh. Y después hizo una carrera estelar en la actuación, y claro, ya era tarde para pedir. Estaba en otra. Pero bueno, tuvo la intención de grabar. Mirá vos. Bueno, hay que activar, muchachos. Los editores que están escuchando esto, sigue inédito en Argentina. Dingo Romero, sigue inédito Casi Budapest, y están inéditos los dos tomos de esta saga que transcurre en el París del 1920, con todo material escrito y dibujado por Lucas de altísimo nivel. Hablamos hace un segundito, pasamos por encima del tema Fierro, y como ahora se están cumpliendo 40 años de la aparición del número uno de Fierro, los autores con los que hemos conversado en este especial, a todos les preguntamos cómo fue su vinculación con Fierro. Vos empezaste, me imagino, por una cuestión de edad, como lector de Fierro, ya de la última época, porque eras chico cuando empezó a salir. Sí, yo empecé como lector changarín, porque una de las cosas que yo hacía era llevar las historietas de mi viejo a la vieja redacción de Fierro, que estaba en Ediciones de la Urraca. Allá en la calle Venezuela. Claro, la calle Venezuela, donde me atendía Juan Lima, y también estaba Pablo de Santis, que eran las dos personas a cargo de Fierro, pero el que estaba siempre ahí era Juan Lima. ¿Y tu viejo te usaba de cadete? Claro, yo era cadete. ¡Qué yo cadete! Llevaba los originales y traía las revistas, que las leía en el tren cuando volvía. Nunca salía, digamos, yo subía al tren con la revista todavía impoluta y virgen, y cuando salía del tren yo llegaba a la Lucila, ya estaba toda arrugada. Y era un placer estar en la redacción, hablar con Lima, ver cómo Lima diseñaba las páginas, porque era la época que todo era, no había computadoras. Él tenía que ir pegando bloques de texto por uno por uno, digamos, un gran placer verlos laburar ahí y ver crear la revista de la nada. Y además tenía una gran biblioteca de fanzines, era una maravilla. Sí, yo me enteré que vos existías porque una vez sacaste un fanzine y en la Fierro pusieron un recuadrito diciendo salió este fanzine, no sé qué, era como una tapa cuadrada, si no me equivoco, y hablaban un poquito de ese fanzine. Y ahí me enteré que había otro Nine que no era Carlos, que también era historietista. Después sí, pude acceder hay varios, a ese fanzine. Hay varios. Sí, sí. Después pude acceder a ese fanzine y bueno, ahí, desde ahí que sigo tu obra. Y después ya en la segunda etapa de Fierro, en la de Página 12, vos ahí ya colaborás de modo mucho más asiduo, ¿no? Claro, sí. Ahí hubo una convocatoria. Yo ya hacía, este año estaba publicando cosas acá y allá, pero, bueno, por ejemplo, el Dingo Romero y todo eso, pero la convocatoria esta me obligó a producir material de una manera más sistemática, que es otra experiencia totalmente distinta. Y nació del momento en el cual Sasturain pudo recomprar esa marca que él había creado y se la propuso a Página 12 para sacarla en forma de revista. Entonces hubo una gran reunión con gente que eventualmente colaboraría en la revista en Pipo, que ya no existe más, entre tallarines más o menos se habló de la propuesta. Yo fui produciendo cosas y haciendo experimentos. Los libros que yo terminé publicando en Francia, más allá del Lingo Romero, salen todos, bueno, los últimos no, obviamente, pero los primeros salen todos de la experiencia de proponer una historieta y publicarla en la revista, digamos, de manera sistemática. T de Nuez, que salió ahí, fue después de Dingo Romero, fue el primer libro que publica ya, y el de Borges, los dos estaban hechos para como Fierro, capítulo para claro. Fierro. T de Nuez, y, acá lo recopiló. Es muy distinto hacer común. una historieta para una revista que para hacerlo en forma de libro. Cambia tal por cual. Completo el sí, formato. Claro. T de Nuez acá lo recopiló de la Editorial Común y el de Borges, Hotel de las Ideas, ¿no? Para la gente esos dos salieron. Que los quiere buscar, están los dos editados en Argentina con muy buena calidad en ambos casos. Uh-huh. Y bueno, y después, casi yendo de adelante para atrás, vamos a un toque más atrás, que es bueno, que recién mencionaste que tu viejo te tenía medio de cadete para llevar los trabajos a la urraca y demás. ¿Cómo fue para vos crecer en una casa donde tu papá era un dibujante e ilustrador así tan, tan alucinante, ¿no? De ahí me imagino que viene tu amor por la profesión y parte de tu formación como artista. No sé si te formaste artísticamente en otro lado que no sea mirando a tu viejo. Contanos un poco cómo fue ese proceso. Sí, no, yo tengo una cierta formación artística, era una escuela, un magisterio de Bellas Artes. Ah, bien. Lo que no hice fue un profesorado como la Pueyrredón. Pero no es poco igual un magisterio en Bellas Artes, más de un muerto no, de no, vida. ¿No? ¿Cómo me gustaría tener un magisterio en Bellas Artes? Por supuesto, pero por supuesto que fue fundamental ahí la influencia de Bolón, mi viejo. Digamos, fue un poco una trampa, porque cuando vos creces viendo a alguien que hace eso, naturalmente pensás que es fácil, ¿no? Que eso es lo mínimo a lo que uno puede aspirar si agarra un lápiz. Debería salir algo así, más o menos. Pero después te das cuenta que es falso, ¿no? Que creciste, en medio de un espejismo, porque no es. No es la norma que alguien dibuje de esa manera. Y no, la verdad que no. Pero no, bueno, por supuesto, fue una gran influencia para mí, para mis hermanos, que los tres hicieron carreras artísticas. Uh-huh. Pero por supuesto, ¿no? Desde ya. ¿Y qué otros autores te influenciaron además de Carlos? Y mira, Carlos me influenció directamente, pero también indirectamente, porque lo que él tenía era una biblioteca del carajo a la que yo siempre recurrí, y entonces ahí veía cosas que por ahí el común de la gente no podía ver. Por ejemplo, Winsor McCay, para mí era un genio absoluto, Harriman, Feininger, un dibujante norteamericano, pero de apellido alemán, que hizo una historieta increíble llamada The Kinder Kids. Sí, claro. Que a mí me partió la cabeza. Pero una cosa es cuando uno tiene esa información de grande y esa información, y otra cosa es cuando vos la tomás todavía con la cabeza blanda y gelatinosa y con los compartimientos abiertos y tiene un impacto que es totalmente distinto. Los dibujantes alemanes, por ejemplo, del Simplicissimo, ¿sí? Mi hijo tenía una biblioteca enorme, pero yo había hecho una selección dentro de esa biblioteca. Todavía había elementos que me interesaban y otros que no tanto, ¿no? Digamos, eso es lo interesante de cualquier biblioteca. Uno puede elegir hacerse una especie de path de camino, digamos, yendo por un lado o por otro, ¿no? Irla reconvirtiendo de acuerdo a las elecciones que uno haga. Y toda esa formación de tipográfica para mí fue muy importante. Sobre todo porque te permite conectarte con el pasado, y a mí me interesa mucho la gráfica que se produjo en un momento en el cual todavía no estaban cerrados todos los caminos, es decir, donde la historieta tenía que ver mucho con la pintura, con la ilustración, con la literatura, con el cine, y todavía no había una especificidad del género, no había alguien que te dijera, bueno, esto es historieta y esto no, y esto es lo específico de este formato y de este género, pues ni siquiera se pensaba que fuera un género. Y eso para mí era valiosísimo, ¿no? Sigue siéndolo. De hecho, yo propendo un poco a volver atrás en ese sentido. Uh-huh. Pero como nadie puede volver atrás impunemente, en realidad, digamos, no es que voy a producir un material gráfico similar al del siglo XIX o principios del XX. Voy a producir otra cosa que va a tener en cuenta sus elementos, pero los va a conjugar de una manera distinta, porque yo soy, digamos, tengo otras sensibilidades y soy otro producto de épocas diferentes, ¿no? Ahora, si uno tiene que robar, conviene robar cosas que no hayan robado hace 5 minutos. Digamos, cuando todo el mundo roba de todo, del mismo lugar, y todos los dibujantes se parecen, se hace aburrido. Se hace aburrido, sí, uh-huh. se empobrece un poco la cosa, ¿no? Mejor, digamos, rebuscar, porque aparte hay conexión entre lo que se produce ahora y, digamos, uno puede, empieza a descubrir familias gráficas que se van prolongando a lo largo del tiempo, ¿no? Internet es también una gran herramienta, digamos, yo no la tenía cuando era chico, ahora la tendría, pero en Internet hay que saber buscar. Digamos, hay mucho material y esa cantidad de material justamente es la que termina confundiendo y tapando todo. Entonces, por lo general la gente cae dentro de 3 o 4 posibilidades muy repetidas. Y si uno no tiene los parámetros de búsqueda, los nombres, digamos, cierta información previa, es muy difícil encontrarlos. Uh-huh. Dentro del legado de tu viejo, ¿se incluye la camiseta de Racing, Lucas? No, a mí ¿no? El fútbol nunca me interesó demasiado. Yo decía que era de Boca, pero era para fastidiarlo. No, tenés que ser de Racing. Bueno, sí, no importa. No. Aprecio mucho su racinguismo. Y además hay mucha gente muy valiosa que compartía esa pasión. Así que yo compartía la pasión y la fecha de nacimiento con tu papá, así que mira siempre lo tengo presente cuando me saludan para mi cumpleaños, porque eran las épocas, las horas en las que yo lo saludaba a él también. O sea que sos del año 44 también. No. Pero está peor conservado. Sí, claro. Parece nacido. Parezco un señor de 80, pero no, todavía no. Y más allá de este paso de comedia, en los momentos que vos empezaste tus primeros pasos como fanzinero en la suelte, en la vida japonés, ¿te llegó a pesar el apellido Nini a vos? No. Digamos, me imagino que puede ser muy pesado para un montón de gente. Y de hecho, digamos, si yo lo veía objetivamente, podía ser realmente una contra. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que es que cuando alguien se dedica a la misma profesión que tuvo el viejo, ya hay un pecado original de vagancia, ¿no? A la hora de elegir una vocación. Digamos, con las deudas lo mejor es pagarlas rápido, lo más rápido posible, porque si no después te cobran intereses. Sí. Entonces, bueno, yo aprecio, digamos, admito esa deuda de vagancia original y digamos, me hago cargo de eso. Y por el otro lado, el apellido no me pesaba porque yo, que soy fácil para el silogismo, había hecho el siguiente cálculo. Yo vi gente que estaba realmente aplastada por el peso del nombre de un padre que hacía cosas que para mí eran una cagada. Pero sin embargo, para la persona, el peso psicológico de esa obra, o de ese nombre, a veces ni siquiera había una obra, solo un nombre, era realmente algo que uno lo podía percibir, era real, ¿no? Entonces yo decía, bueno, si este tipo que está, digamos, aplastado por el peso de un pelele, digamos, está aplastado efectivamente, no me tengo que hacer ningún problema, porque, digamos, yo sé objetivamente que mi viejo es uno de los mejores dibujantes de este país, y probablemente del siglo XX, podamos poner el 21 también en la balanza, pero el efecto hubiese sido el mismo si si hubiese tratado del soldado chamamé. Entonces no hay motivo para preocuparse, porque es solamente un efecto, un puto efecto psicológico. Está perfecto. Contanos un poquito de tu laburo en animación, Lucas, que también es interesante y quizás es una faceta tuya que los lectores de historieta tienen menos presente. Sí, bueno, yo soy un fanático de la animación, estudié cine también, el cine y la animación me interesan sobremanera. Lo que pasa es que la animación es un proceso mucho más oneroso en tiempo y dedicación, pero produje varios cortos animados por mí. Y se pueden ver si buscan, ponen mi nombre en YouTube, pueden verlos. Son ejercicios de estilo, y aprendí mucho haciéndolos, porque, digamos, la animación te obliga a otro tipo de abordaje del dibujo muy distinto al de la historieta o la ilustración. Pero disfruté mucho haciendo eso, digamos, y estudiando un poco cómo trabajaban los viejos animadores del pasado, que eran los que a mí me interesa. Digamos, la animación dibujada, lo que hoy llamaríamos 2D. Claro. No tiene mucho sentido, pero bueno, como para que se entienda rápidamente. La faceta más artesanal, digamos, te interesa. La faceta artesanal, claro, sí. El poder ver dibujos reales, es decir, ¿no? Vectores o formas creadas en un programa digital, sino dibujos reales que cobren vida y se muevan, ¿no? Es una pulsión básica. Y me interesa mucho también, digamos, toda esa etapa primigenia del cine, en el cual la animación y el cine y la linterna mágica y el espiritismo incluso estaban conectados. Uh-huh. Te consulto también, Lucas, que esto lo venimos hablando con todos los invitados, ¿cómo ves la historieta argentina actual? ¿Qué lees? ¿Qué te copa? ¿Cómo ves así, como el panorama desde tu lugar de autor? Sí, mira, no estoy leyendo mucha historieta argentina actual, porque estoy un poco desconectado de lo que se está produciendo ahora. Yo creo que tenemos un gran problema, que es un problema de orden técnico, que es mucha gente como yo está produciendo historieta para afuera. Y entonces no estamos muy al tanto de lo que está produciendo el vecino, por así decirlo. Y cuando la historieta o cualquier forma de arte se produce como un insumo que se va a exportar y no hay un consumo interno de eso, esa forma corre un serio peligro. Porque nosotros hacemos historieta, más allá de que la publiquemos en Francia, en Estados Unidos, donde fuera, en primer lugar la hacemos porque la leímos y leímos material que estaba producido aquí y se distribuía y se vendía aquí. El público era local. Digamos, producirla solamente para afuera, yo creo que digamos, puede sonar bien porque el prestigio y bla, bla, y qué sé yo, y porque acá no hay más industria real como había en otra época y entonces estás obligado a hacer eso. Pero al mismo tiempo, yo creo que corremos riesgo de que se disuelva esa misma base que hizo que en algún momento algunos pibes se dedicaran a dibujar historietas. No creo que sobreviva algo llamado historieta argentina si no podemos digamos, ver lo que producimos nosotros mismos y consumirlo y discutirlo. Por ejemplo, que se puede llegar a seguir produciendo es que sea una camada de dibujantes que dibujen a medida para Estados Unidos según los parámetros culturales que se imponen allá, incluso con variaciones de estilo. para Francia, digamos, que también hay un gusto francés, digamos, más o menos estipulado, del cual, por ejemplo, yo no participo, pero justamente una de las cualidades que tiene Francia es que tiene la apertura suficiente como para permitir cosas que ellos, digamos, no industrialmente no considerarían comerciales o viables. Se puede prosperar por fuera del mainstream, digamos, en la historieta francesa, sí. Tienen una gran cantidad de editoriales de diferentes tamaños. Sí, sí, hay claro. Editoriales gigantescas, hay medianas y hay pequeñas. Y todas tienen un público. Entonces, bueno, ahí hay una... Y ese público tiene curiosidad. Bueno, ahí hay una apertura. Pero, por ejemplo, qué sé yo, no quiero decir que los dibujantes que dibujan para Estados Unidos dibujen a la medida de la cabeza de los norteamericanos. Había un dibujante genial, absolutamente genial, que era Safino, que dibujaba para Estados Unidos. Sí. Pero lo que dibujaba no tenía nada que ver con nada que se hubiese producido allá jamás. Era como Rembrandt, dibujando historietas. Creo que el hijo también dibuja y es muy bueno. Sí, Gerardo. Sí, también Gerardo. Para Estados Unidos, sí. Creo. Bueno, pero estos tipos dibujaban así porque se habían criado viendo otro tipo de material, que no era ese. Y entonces, pues después podían proponerle a los editores de allá, bueno, vamos a probar a hacer una cosa en este estilo. Los tipos en algunos casos decían, perfecto, dale para adelante. Y terminaban con unas páginas que realmente para mí deberían figurar en cualquier enciclopedia que hable de la historia del arte. Pero bueno, yo creo que pudieron crearse ese tipo de cosas, o Altuna, o mi viejo, o Brecha, o un montón de dibujantes, o Muñoz, sin ir más lejos, porque hubo una industria local y hubo una escuela donde se formaron, que los obligaba a ponerse en contacto unos con otros y además a pasar por el filtro de un público que era el público argentino. Porque, digamos, es imposible hacer historietas sin tener en cuenta un público imaginario quizás, pero es un factor más, es como los lápices, el papel y el público, son... No es una cuestión demagógica tener en cuenta al público, es inevitable. Incluso para confundirlo, para darle una cachetada, tenés que pensar en él. Y cuando vos digas una historieta que vos sabés que va a ser publicada en Francia y para el público francés y eventualmente quizás la pueda llegar a leer un argentino, ese factor empieza a influir en lo que uno dibuja y en cómo lo dibuja. Y yo lo noto, a mí me pasa, ¿no? Por ejemplo, yo no podría dibujar ahora una historieta como Borges, porque, digamos, los lectores franceses pueden hacer un proceso laborioso y entender que el Borges que yo dibujo es un Borges político. Para ellos, la figura de Borges la asocian con laberintos, con el infinito, los tigres y todo eso. Para nosotros tiene un condimento político que es muy importante. Sí. Bueno, ese tipo de cosas modifican una obra. Digamos, yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo para Francia, en el fondo también es historieta política. Pero mi abordaje político es mucho más indirecto que el que yo tendría si las dibujara para la Argentina. Claro. Porque los puntos de contacto son más indirectos. No es que no haya o que yo me tenga que adaptar a la cabeza de los franceses. Yo estoy vendiéndoles a Argentina por la ventana. Pero para hacer eso tengo que utilizar otras estrategias y tengo que ser mucho más indirecto. Pero, digamos, también uno puede vender Argentina de una manera obvia, ¿no? Y producir un hermoso estereotipo. Por ejemplo, Carlos Trillo decía a Juan Sáenz Valiente, era una muestra de ironía, obviamente, que a los franceses les gustaba ver que en las calles de Buenos Aires tuvieran muchas palmeras. Y decía, vos ponés palmeras, que a ellos les encanta. Obviamente, digamos, estaba dándole al editor lo que el editor quería, pero también era una muestra de ironía. Y las historietas de Trillo se pueden leer en montones de niveles distintos. Uno la puede leer como una historieta de aventura, sin mucha vuelta, o ir metiéndose en diferentes niveles de ironía que él manejaba. Y entonces vos te das cuenta ahí que está usando el estereotipo, pero le está tomando el pelo el estereotipo. Ahí yo creo que Trillo, que de alguna manera se presentaba a sí mismo un poco como el sucesor de Oesterheld, y tenía elementos de Oesterheld, pero en realidad venía de la otra gran escuela de guion argentino, que no era Oesterheld, sino Waddell, el autor de Vito Nervio. Porque el tipo de humor que él tenía era de índole waddeliana. Mirá vos. Ah. Entre ellos sí, obviamente, me llama mucho la atención el sentido del humor, que lo diferencia muchísimo, sí, de Oesterheld. Y otra cosa que Trillo hacía y Oesterheld no, es el manejo de los personajes femeninos, ¿no? Oesterheld no tiene buenos personajes femeninos, no. Y Trillo tiene un montón. Sí. Última de mi parte, Lucas, después no sé si mis compañeros te quieren preguntar algo más. Ahora que te pusiste a trabajar sobre un texto ajeno, digamos, que son los cuentos de Mariana, ¿abrís la posibilidad de eventualmente laburar con guionista, que es algo que nunca hiciste, crear desde cero una historieta con alguien que se dedique a escribir el guión y vos simplemente dedicarte a dibujarlo? Sí, sí, es algo que me gustaría hacer, eventualmente se podría hacer. Igual lo hice una vez, hay una adaptación que publicamos hace un tiempo sobre los cuentos de Horacio Quiroga que tuvo guión de Lautaro Ortiz. Ah, bien. Esa fue la única vez que trabajé con un guionista. Es algo, alguna adaptación menor de alguna cosa que he hecho, pero mínimamente. Pero sí, sí, sí, me encantaría, por supuesto. Buenísimo. Bueno, no sé si Gonzo o Fede te quieren preguntar algo más. Está perfecto. No, estamos bien, ¿eh? Estamos bien. Bueno, impecable. Muchísimas gracias, Lucas, por este rato. Feliz día de la historieta para vos. Y bueno, ya nos encontraremos por algún lado. Bueno, sí, por favor. Encontrémonos pronto. Bueno, un gran abrazo, Lucas. Muchas gracias, Lucas. Gracias. Un abrazo a ustedes. Chau, chau. Gracias por todo. Bueno, gracias a toda la gente que nos escuchó hasta acá. Este fue nuestro especial del Día de la Historieta del año 2024. Sigan a estos artistas gloriosos en sus redes sociales, a Lucas, a María, a Pablo y a Pipi. Todos están en Instagram o en Facebook o en algún lado, o en, ¿cómo se llama? Behance. Bueno, alguno de esos. Por todos lados hay historietas dando vuelta por ahí. Está buenísimo que los sigan y que vayan estando al tanto de los proyectos. Sobre todo cuando les editan libros acá en Argentina, que está bueno que todos los apoyemos y los compremos y los divulguemos. Bueno, por supuesto, el mes que viene va a haber otro podcast. No sé si voy a estar yo, quizás están solo Gonza y Fede porque coincide con un viaje. Bueno, nosotros seguimos siempre en contacto como todos los días en el canal de YouTube, en el sitio web y ya preparando el número 10 de lo que va a ser la Comiqueando Digital para fin de año. Así que muchísimas gracias a todos, que tengan todos un feliz día de la historieta, que sigamos leyendo y disfrutando de la historieta que se hace en nuestro país y cada vez que tengamos un minutito, bueno, charlemos con los maestros, homenajemos a los maestros, vayamos a verlos cuando dan una charla, cuando presentan sus libros, cuando aparecen en un evento o cuando nos los cruzamos por la calle, no importa dónde. Siempre es un buen momento para agradecerle a toda la gente que hizo tan grosa a la historieta argentina. Gran abrazo para todos y nos reencontramos muy pronto. Chau, chau. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.